buenas noches de viernes a todos los escuchas de Cabezas de Radio y de Radio con Todo. Buenas noches, ¿cómo anda, gente? ¿Cómo anda, Luchito? ¿Todo en orden? Todo bien, ¿y vos? Todo bien. Bárbara, buenas noches, bienvenida al programa. Gracias, buenas noches a ustedes. ¿Cómo andas? ¿Bien tanto tiempo? Bien, bien, muy bien, la puse muy bien, que estoy perfecta. Bien, joya. Está contento, si querés acercarte un poquito más el micrófono, así no te tenés que... No te ¿A mí me escuchás bien? Yo te escucho. A ver, Luigi, acá yo, ¿hablo bien? Yo me escucho bien. Bueno, hay que contarle a la gente que como siempre no hicimos pruebas de sonido ni nada. No, esto sale como Dios cada quiere. Yo, ¿qué haces, negrito? Bienvenido. Bien, ¿cómo andás? Bien. Te fui a buscar el Malbec. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Hoy viste que no estoy con el mate, hoy viernes. Ay, yo traje uno. A ver. Bueno, ahora le vamos a dar curso a ese vinito. Bueno, che, un viernes tiene muy lindo. Anotar algo? ¿Qué querés anotar? ¿Una receta? Luigi. Luigi, ¿encontraste la carpeta? La producción. Te la pasé en documentos compartidos. Esta es la producción en vivo. Esta es la producción de Cabeza de Radio, viernes. Viernes en la fecha. Vamos, de hoy. Ahí, Cabeza de Radio. ¿Encontraste? Bienvenido, Luigi, a Cabezas de Radio. ¿Cómo le va? Todo bien. Grita, está enojado igual. Grita, está enojado. Che, ¿hay alguien haciendo el fuego? Porque nos vamos a comer. ¿A dónde está Adrián Berrospe? Adrián, no sé qué pasó. ¿Dónde está Adrián Berrospe? Que la agitó, la agitó, que vengo y hago los patis, que yo los cocino, que bla, bla. Íbamos a ir a lo de Lucho y dijo, no, a lo de Lucho no. Yo de buena onda hice la invitación para ir a mi casa. Sí, sí, Lucho. La noche está especial para la terraza igual, el viernes que viene. Sí, el viernes que viene me parece que vamos. La noche está especial en la terraza para hacer otras cosas. Sí, pero primero los patis, Bárbara, o sea. Primero la comida. Yo me lo saltearía. No. Primero comemos, después tomamos y después hacemos lo que haga. Lo que la terraza demande. La vez pasada, el viernes pasado, vinieron los chicos del laburo, viste, para la terraza. Sí. Y terminamos todos acostados con frazadas bajo las estrellas. Ay, no. Muy bien, hasta las 7 de la mañana. Abrazado entre ustedes. Todo así, ¿eh? Cucharita entre nosotros. Muy bien. Eso me suena a otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nah, mentira. ¿Qué pintó? El Full Monty, ¿no? La película. Salió del closet todos juntos. Sí, bueno. No sé. La película. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Bueno, che. Yo estoy trabajando para el programa, así que no me interrumpas. Buenísimo. Acá. Vamos a dar las vías de comunicación de ¡esa! Gracias, negro. No sé cómo. Algo acá me dio. Algo acá que. Sí. Sube, me baja. ¿Verdad? Como un hormigueo. Acá. ¿No se me puso colorado acá? Sí. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación de este hermoso programa que se hace llamar Cabezas de Radio. A través de internet nos pueden escuchar en el www.radiocontodo.blogspot.com. Si no, nos pueden escuchar. Oh, yo quería birra. Ahí también. Muchísimas también. Gracias. Si vivís cerquita de la radio, o sea, abajo en el pelotero, podés poner el 102.5 y nos escuchás tranquilamente. Ojo que el de la panchería acá a la vuelta nos escucha. Ah, ¿nos escucha? Voy a comprar un pancho llega hasta la panchería. Vamos, radio con todo. Llegamos hasta allá. Hasta la panchería. Si llega hasta la panchería, estamos hechos. Así sí, que bueno, fui a comprar un pati y me puse a hablar con el chabón y le digo, no, si yo soy de la radio acá a la vuelta, de Cabezas de Radio. Oh, yo escucho el programa, ¿vos quién sos? Me dice, Lucho. Oh, Lucho, me dice. ¿Y no preguntaron por mí? Conoce a los personajes. No, capaz que te está conociendo ahora. Sí, conoce. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo al muchacho de Los Panchos, que es una masa, es músico, es artista, estuve hablando varias veces con él. Sí. Me dijo que iba a tocar en el Vera Rock. Seguramente sí, estábamos hablando el otro día y bueno, algún día lo vamos a invitar a que venga acá a compartir, que traiga patis, ¿no? Obvio. Sí, obvio. Por lo menos trae la panchera acá. Me gustó la panchera. Me gustó la panchera. Se enchufa, ¿no? Va con agua. Sí, eso va, eléctrico. Es eléctrico. Queremos desearle al señor Federico Campos que tenga una buena velada que va a estar tocando hoy. Tocando en pocos minutos. En poquitos minutitos ahí frente al Colegio Estrada con su banda de ensamble, están haciendo algunas cositas medio latinoamericanas, ¿no? Está muy bueno. La verdad que es una pena que no podamos ir a verlo, pero igual bueno. Va a venir para acá, me dijo que termina de tocar y... Dijo que terminaba de tocar y venía, así que bueno, sí. Ojalá que Fede, si nos estás escuchando... ¿A qué no, y ahora a las 10 había dicho. A las 10 y media más tardar estaba tocando. Estaba tocando, así que bueno, ojalá que, ya, si no que salga tocando, todo lindo. Está ahí. Che, son las 22 y 22, loco. Sí, es muy tarde. Cuatro locos. Mira, no, dos locos, 22. Yo tengo y media. Ah, 20. Ah, bueno, tu teléfono está hasta las bolas, boluda. Yo tengo 21. No. Yo tengo 22. Bueno, yo tengo la hora de Cristina. Esta es la oficial. Bueno, che, la verdad, venía muerto, venía liquidado. Tuve un viernes agitado, pero llegué acá y Y terminaste peor. Sí, ya me quedé. No, porque verdaderamente yo venía hacia las corridas, pa. Caminando así todo, la adrenalina allá arriba, tuk. Llegué acá, me senté y quedé. Y quedaste tilde. Sí, no, terrible. Resetealo. No, estoy. Pasame a nafta porque si no, no estoy en el horno. Che, ¿cómo subieron las estadísticas de Cabeza de Radio? Mirá cómo se va, parece el rojo, se va para arriba. Sí, de a poquito. Nos falta un tolo gallego acá. Sí, totalmente. Qué grande el rojo, hablando del rojo. Qué alegría. La verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? ¿A quién le ganaron? Al Liverpool. Qué equipazo, boludo. Terrible. Es como cuando ustedes perdieron la final de la Libertadores con el Once Caldas, ¿te acordás? Pero ese equipo a la final. Inexistente. Sí, no, pero era un equipo inexistente igual. Pero nuestro logro fue haberlo dejado fuera arriba. Sí, está bien. Vamos. Bueno, pero perdieron una final con el Once Caldas, muchachos. Once Caldas. Sí, Martín, ¿te acuerdas que con ese nombre no podés perder nunca con un equipo que tenga ese nombre? Once Caldas. Primero tenés que llegar a una final de Libertadores ahora para venir a hablar. Siete tenemos ya. Pero no me hablé, boludo, de expediente fútbol. Ah, averiguaste cómo se jugaban las semifinales. Hablaste con gente que sabe de fútbol. Cuando vos juegues una final ahora y la ganes, vení y decímelo, boludo. Pero festejando las copas por YouTube no sirve, boludo. Al Once Caldas. Mi primito de 5 años, boludo, festejó más Libertadores en el Obelisco que vos. Al Once Caldas. Con el Once Caldas perdieron una final de Libertadores. Un equipo inexistente. ¿Dónde está el Once Caldas? A River, boludo. ¡Ah! Sí, igual. ¡Oh! ¡Qué groso! ¡Qué loco! ¿Cómo andás, Nico? ¿Estás haciendo el fuego? Vamos a saludar acá. Están ¿Estás haciendo el fuego? ¿Quién más tenemos acá? ¿Y quién va a cocinar los patis? ¿Cómo vamos a comer si nadie está haciendo el fuego? La compañera, ¿cómo se llama? Me voy a tener que poner yo el guardapolvo y hacer las patillas. Florencia, bienvenida, no te conocíamos. Florencia, bienvenida. Sí, hay algo que me preocupa. ¿Qué te preocupa? Que nadie está haciendo el fuego. El primer programa está de cabeza. Che, si hay algún voluntario cerca de la radio 148 y 10. Tiene ganas, 148 y 10, si tiene ganas de venir a hacer uno. ¿Son tres cajitas de pati? Igual, una pregunta. Una plancha, si no sería. Claro, una plancha. Una plancha. Hay carbón, sí, ya averiguamos. Ya averiguamos. No, pero si no, que fácil. Va a ser más fácil una plancha. Yo iría a hacer el fuego, pero. Claro, dejo mi. No, sos imprescindible. Ahí hay un chico de Estados Unidos que viene derecho a hacer el fuego, está diciendo. Me lo traducí. Ahí voy negro culiado, dijo. Ah, ahí voy y te hago el asado asqueroso. Bien ahí. Así que bueno. Che, Martín Cinito, si nos está escuchando, me preguntó si hacíamos el programa hoy. No le pude contestar porque me quedé justo. Martín Cinito, pásame el número. Venite ya y haz el fuego. No tengo batería. Que venga ya, que venga. Vení ya, Martín, y haz el fuego, ya que sí, sabes. Sí, está escuchando. Vení de entre casa, onda, te llenamos olor a humo. Como mínimo. Totalmente. Bueno, terminamos con las vías de comunicación, que creo que es el número de teléfono. Dale, y supuestamente me dijo Ana ayer también que iba a venir con una sorpresa. No sé, con empanada. O sos paraguaya. Capaz. Che, ¿qué festejan? Tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vale, cumpleaños! Ahí, feliz cumpleaños. Viene cumpleaños, va. No, se hace el regalo que trajimos. Un regalón, un regalote. Sí, de dos puntas. Así. ¿Tiene luces? Es medio kilo de sorpresa. Medio kilo de sorpresa. No vibra así. Doble dirección. No hace falta. Se la hacemos nosotros. Claro, totalmente. Bueno, che, el número de teléfono de la radio es 4256-9041. Me hubiesen avisado, traía yo. 0941, ¿cómo es? No me acuerdo. Bueno, hagan así. 4256-9041. Si dice radio con todo, es acá. Si no, 0941 y si atiende, no sé, la señora Rosa, no era ese, era el otro. Así que bueno, se pueden llamar y comunicarse ahí con nosotros. Si no, siempre, ¿no? En el Facebook de la radio, en el Facebook del programa en realidad, que es Cabezas de Radio el programa, nos dejan un mensajito, un comentario, una opinión, una sugerencia, a la cual no le vamos a dar ni 5 de pelota. Pero bueno, por lo menos se ve ahí que alguien suma o ¿No hay participa. Preguntas para Bárbara? Mirá que dejamos la pregunta picando ahí. Pero no se escucha nadie. No. Hoy viernes, aparte con este clima, están todos en tatán. Sí, ¿no? Muy lindo el día. Están todos en Libenza, por eso no nos escucha. Están todos tomando un rico helado en Libenza. Caminando ahí en las piedritas. Ay, Dios. Sí, totalmente. Yo estaría en tatán. Helados afrodisíacos. No sé dónde estarían ustedes. Pero no hay mucho. No. Hay muchos alimentos todos los afrodisíacos. Pará. Todos los helados que hago yo son afrodisíacos. ¿Sí? Ah, bueno. Están hechos por mí, por eso. Eso es otra cosa. Dale, Maxi, concentrate. No mires el vaso. No, estoy viendo este vaso todo mugriento que me trajo el negro. Está todo negro el vaso de adentro. Bueno, salud, muchachos. Salud. Le pegué en el juego rápido, Maxi, ¿qué querés? Levantalo arriba, Maxi, que va a ser un año que vas a poder levantar este año. Por favor. Porque hace mucho tiempo que no he levantado. Por favor, mirá. La verdad que el rojo me está dando muchas alegrías, estoy muy contento. ¡Qué chico que sos, boludo! Sí, le gana a Liverpool y ya estás contento. ¿Eso es una alegría para vos? Sí, siempre que gana Independiente es una alegría. Ah, boludo. ¿Qué sos, de Independiente? No. ¿Por qué? Sí, no, no. Sí, soy muy fanático. Ah, el domingo se viene día muy importante para mí. Sí. Se viene el primer ex superclásico del país. Ah. 3:30 p.m, todos atentos con el espectáculo. ¿Quién? 0 a 0 en realidad el espectáculo lo vamos a hacer nosotros. Va a ser el 0 a 0 más grande, más cobarde. No, va a ser 0 a 0. Yo más cobarde resultado. De la historia. A ver, tíralo. Resultado no, pero porcentaje. No, tirá un resultado, jugátela. No, no puedo tirar un resultado. Jugátela, cagón. No, cagón puedo. Como todos los bosteros, cagón. Tirá un resultado, puto. Tirá un resultado, puto. No, no, porque no. Estaría no, interesante un Fernet que se apueste de nuevo. No, para pero para juega con River, boludo. Yo no tengo nada que ver. Yo estoy muy alto en esta silla. ¿Querés mi sillita? No. Sacale una, tiene dos. Sentate a UPA. Sacale una, negro. Sentate a UPA de Barbie. A Cococho. Que te usa de chirolita. Totalmente, chirolita, totalmente. ¿No? Te mete la mano así, te hace hablar. Ahora sí. Ahora sí, ahora sos vos. Hablar. Oh, qué sexy se puso la comunicación. Por los bigotes de Cook. No, por los bigotes de Alberto Fernández. Bueno. Estaríamos mejor así el spot, ¿no? Sí. Se cae la risa, Luigi. Che, Luigi, te felicito por la música. Últimamente estás poniendo muy buena música. Yo no la estoy escuchando, Luigi. Si me puedes dar un retorno por acá, por el dentro del estudio, estaría poquito, ¿eh? Ahora está sonando. Poquito nomás, Luigi. ¿Qué tema es? Ahí va. Ropa sucia de los redondos. Buenísimo. Che, ¿qué les iba a decir? Qué lindo. Ropa día sucia. Hoy. Fuimos a ver en el año 86, 87. Corría el año, ¿no? Corría el año. Era los 87, años 30. No, era el 87, 88, no me acuerdo cuando fue. Sí. Satisfaction. Yo me había comprado un Angelo Paolo de liquidación. Nevado. ¿Cuántos años tenías? Y tendría unos 32 17 ya. Años. 17 años. ¿17? 17, 18 años, no más. Eso. ¿Qué es, en el 82? ¿Dijiste? No, más adelante, ¿no? 88. 88. Sí. Ah, yo era una nena todavía. Una criaturita. Es una nena. Es una nena. Estaba formando ahí. Sí. Estaba la pendeja. No, iba a hablar. No estaba la pendeja que te pedimos el DNI para dejarte entrar y. Bueno, decía. Fuimos a verlo con Ariel, fuimos a verlo con Marcelo. Fuimos a verlo con unos cuantos. El mío dice 26 millones. Ah, bien. Pará, que el negro se va a tirar una anécdota copada. Sí. Como la que se quedó dormido. No, es tanto. No, bueno, ¿qué? Más o menos. Ya va cambiando, ¿viste? Ya me... De, no, yo hoy vine a contar dale, también ¿qué? Una anécdota. Cuente. Sí, una anécdota. Me hizo acordar ropa sucia por una anécdota. Una experiencia sexual terrible. Buenísimo. Que fue en primavera. Buenísimo. Hablando de eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el programa de la primavera y el sexo. Muy bien. ¿Van de la mano? ¿Van de la mano? Mano, pierna. Van juntísimas. Todas. Tiene mucha relación. Entrelazado. Sí, listo, perfecto. Bien. Ahora cuando llegue. Entrelazado. Entrelazado, que hay un asado en el medio del asado. En el medio del. Claro. En el medio de los tirados brazos. Claro. Le pasas toda la carnecita. Que no se queda con el tirado brazos. Va al cañaveral, volvés. Claro. Ni hablar. Da vuelta al asado. Una mollejita. ¿Sabías una cosa? Le pasas los chinchulines por el ombligo. Claro. En Grecia. Se agarraban tres lombrices de las hierbas, sí. Se hacía como un preparado, se los horneaba todo y se le ponía el asado y así seducían a las parejas. Mirá. ¿En Grecia? Sí. Estos griegos eran unos adelantados. Eran unos grosos. Más otros grosos. Brebajes que hay también. ¿Tenés algo de eso? Más que nada hierba. ¿Vamos a hacer un programa especial de afrodisíacos un día? Sí, ¿cómo que no? Cuando ¿se puede quiera, hacer? Sí. ¿Se puede hacer? Sí, mañana. Sí. Nadie va a recibir eso. Mañana lo puedo. ¿Mañana? ¿Lo hacemos mañana? Mañana la pongo, el sábado. Ah, mañana a mi casa, dice Maxi. Chabón, redegenerado. ¿Viste? Che, vale, ¿no crees que hagamos el programito en casa mañana? ¿Hacemos la práctica, guión? Medio beira, medio bambino. Che, ¿qué te les iba a decir, negro? Contar la anécdota, boludo. No, nada del otro mundo, nada raro. Fuimos a ver el redondo en aquel momento. Yo creo que la he contado alguna vez en la que fuiste, la que sacaste la entrada. La que sacamos la entrada en un bondi. La vendía sí. La negra Poli en un bondi escolar por la ventanita de atrás. Sí. Sí, el lugar se llamaba Satisfaction, era un cine cerrado de esa época. Y bueno, tipo 5 de la tarde, todos comprando las entradas. Cuando terminó de vender las localidades, cerró la ventanita, arrancó el bondi y eran unas 45, 60 personas corriendo atrás del bondi, una cosa fantástica. Nosotros en la esplanada al costado, porque Satisfaction estaba al costado de lo que es la autopista ahí en Constitución. en la explanada así tirando, tirados y tomando gaseosa. Sí, mirando, Gini, en ese momento Gini, había Gini. Gini era. Con la Gini se estaban tomando. Gini, estábamos tomando Gini y fumando. Malboro, unos Malboro. No, Malboro no, a ver, un Laramie. Un Laramie. Un Laramie, un 4370. 4370. Uno de esos, ¿no? Claro. Ni hablar. Como para estar en onda. Para estar en onda nomás. Y bueno, y en el recital adentro, entre todo el tumulto, y hay algo que. Fue la primera vez que fui a Los Redondos. Debo aclararlo. ¿La única vez que fuiste? Primera y única vez que los fui a ver. Primera y única vez que los fui a ver. Y hay algo que me atrapó muchísimo, que yo había ido a otros recitales, pero me llamó mucho la atención, que era el hecho de cómo era la comunión con el público. Ya en ese momento, ¿no? El tema del festejo, el pogo, el respeto cuando uno caía y toda esa historia. Y bueno, hablando de Satisfaction, claro. Ahí tenés. Ahí está. Y bueno, y entre todo el tumulto y las cuestiones, cuando nos fuimos, Marcelo Musumeci, ¿te acuerdas de Marcelo? Se encontró una. Bueno, ese día presentó como tema inédito del próximo disco Ropa Sucia. Sí. Y Marcelo se encontró una campera de jean de ese momento. Y la anécdota, bueno, cantaba por eso, ¿no? Porque después de la. Terminamos como a las 2 de la mañana del show. Sí. Nos fuimos a Constitución a esperar el tren a que la saliera. Nos acostábamos arriba de los portaequipajes. Va, yo me acosté en un asiento de dos porque no entraba en otro. Obviamente. Era flaquito en ese momento. Igual era flaquito, pero era no entraba flaquito, en otro. Y Marcelo y otros se habían puesto en el portaequipaje. Sí. Vino la seguridad de la cara, nos empezaron a golpear con las. Con los machetes. Y así que, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué se hacen acá? Estamos viajando, maestro. Y nosotros estábamos esperando para decir, ay, a viajar. Bueno, y en ese momento, bueno, cae una mano así. Se pegaron un cagazo los caras. Y era Marcelo que estaba durmiendo ahí arriba. Arriba del portaequipaje. Claro. Cayó una mano así desplomada. Qué suerte que en esa época el rating no arrancó a los tiros. No, zafamos. En esa época bueno, era un gatillo fácil. Nos hicieron bajar, esperamos como 4 horas hasta que arrancaran los trenes. Y bueno, la anécdota que se me cruzó porque nos acordamos que estuvimos todo el tiempo cantando Ropa Sucia. Porque se encontró la campera sucia. Bueno, habíamos cantado la campera y por la presentación del tema como inédito. Sí, nunca hubo 5 minutos tan mal perdidos en la radio como la anécdota. Como la anécdota negra, sí. Perdón. No, está bien, estás perdonado igual. Perdón, te queremos perdón, igual, negro. Nada, muy linda la anécdota, ir a ver Los Redondos en esa época, una gloria, y, negro. Sí. Una gloria total. Sí. Primera y única, debo confesarlo, primera y única vez que fui a ver Los Redondos. Está bien, igual por más que no sea ricotero. En esa época cantaba la gente, la tribuna cantaba, vamos Los Redondos, no vamos a ir a Obra Tres Carajos, vamos a ir a Cemento que es de abajo. No habían hecho siquiera el primer Obras. Y el primer Obras de Los Redondos ni siquiera es el primer Obras 89. Claro. En 89. Y yo te estoy hablando, esto fue en el año 88. Claro. Y ya se había un rumor de que por ahí llegaba la posibilidad de hacerlo. Sí. Y el público le cantaba eso. Vamos a Los Redondos, lo vamos a ir a Obra Tres Carajos. Vamos a ir a Cemento de abajo. Se compró una casa en Parque Leluart. Bueno, está bien. No le importaba, sí, está perfecto, obvio. Está obvio. Bien, está perfecto, pero bueno. Como debe ser. Pero había esa mística, sí. ¿No? Existe igual todavía esa mística, sí, un poquito. Sí. Mucho más. Igual es valorable porque lo han hecho desde abajo, lo han hecho de manera muy independiente, totalmente, sin transar con las grandes corporaciones. Y de última, si él le roba, no le roba, pero si él levanta mucha guita, la levanta para él y no la labura para claro, nadie, sí, eso sí, es muy sí, sí. No le esa, comer. Esa es la bronca que le tiene el tema es que músicos. No le debe comer a las corporaciones, claro. Que es lo que pasa, ¿no? Bueno, el tema es cuando vos te convertís en una corporación también. Ese es otro, esa es otra discusión que nos hemos dado en algún momento. ¿Te acordás que decíamos? Sí. Bueno, sí, el chabón en realidad hoy es una corporación. Claro, es una maquinaria de generar plata. Por eso hace un show cada tanto, está bien, es un costo enorme. Sí. Plantar un show de Los Redondos o del Indio. Perdón, del Indio, no de Los Redondos. Del Indio hoy es un costo enorme plantarlo. Sí. Y por eso lo lleva a los lugares donde lo lleva y lo demás, porque la cuestión de la seguridad, fundamentalmente, bueno. Pero sí, termina siendo una corporación. Sí, es una. Termina, uno como que termina enroscando, termina metido en el sistema. Sí, seguramente, metido, ni hablar. No le porque puedes escapar. Tiene su productora independiente, todas esas cuestiones que, bueno, está bien. Son bueno, las que hay. Yo quiero mencionar tres cosas. Dale. ¿No la... pueden ser dos? No, nomás. Tres. Bueno, dale. La primera, que es la que más me preocupa. ¿Alguien fue a hacer el fuego? Nadie. Nadie. Bárbara, ¿no sabes hacer fuego? Hombre, hace un fuego. Yo enciendo otro fuego. Un fuego. Opa, bueno, pero opa. El que a mí me interesa. Trae los patis acá a ver si. Traeme la hornalla. Bueno, la segunda. Trae los patis acá a ver si. Supuestamente dice: buenas, llegó el único oyente del programa. El único es Víctor Hugo. Víctor Hugo, el único que tenemos. Un saludo para él. Totalmente. Víctor Hugo, no nos dejes de escuchar nunca porque este programa pierde sentido. Claro. Es un programa exclusivo para él. Totalmente. Y dice, sí, ¿cuánta naftalina tiene esa anécdota? Olor a naftalina. Y bueno, la tercera, ya que estábamos escuchando Satisfaction, quiero mencionar, sí, viste que los Stone anunciaron 4 shows que van a hacer ahora. ¿Acá en Buenos Aires? No, allá en Nueva York. Sí. Agotaron las entradas en 7 minutos. ¿7 minutos? En 7 minutos agotaron las entradas para los 4 shows. ¿Cuántas? ¿Pero en dónde tocan? ¿En la casa de Mick Jagger? 20. 20 entradas. Claro, claro. 25. ¿Dónde tocan? No, en el living de Keith Richard. No, no, son estadios grandes de 30.000, 40.000 personas cada uno. Capaz que es en el Madison. No. ¿En dónde dijiste que tocan? En Nueva York y el otro. Estoy viendo que está escribiendo Emerson. Sí, me mandó un ¿qué tema. ¿Qué quiere Emerson? Un tema para que le pasemos. Un saludo para él. Emer, un abrazo. A ver vamos, si Emer, escuchando Emer. No me dijo que está escuchando, me puso el link de un tema. No jodas. Bueno. Escuchando si así quiere que te lo pasemos. Sí, y... ¿Y qué pasó? Se trabó ahí. No sé, me olvidé lo que iba a decir. Ah, bueno, que dijiste ayer, tres. Ayer, ahora nombraste. No, la tercera fue la de los Stones. La primera el fuego, la segunda la de los Stones, la tercera lo de los Stones. Y ayer hizo un show sorpresivo en París, los Stones. ¿Sí? Y la gente que sacó ¿pero la entrada. ¿Pero están tocando Kate Richards? Están tocando todos, están ensayando 70 temas para la. Para la segura gira que van a hacer. Pues están empezando a cantar. ¿Mundial también? Porque sí. Hace años se que vienen diciendo que se van. Mundial. Sí, hace años que dicen que se van a retirar, que es la última, pero. Y pero este año se cumplen los 50 años. Hablando de maquinarias, Se cumplen los 50 años. ¿Puedes atender en vivo? Nosotros tenemos la costumbre de atender en vivo. Sí, acá se atiende en vivo. Por altavoz. Y por altavoz. Por altavoz. Hay gente que me conocen y están escuchando. Ah, bien. Bueno, ¿qué opinan? Escuchan a los chicos, qué buena onda. ¿Qué opinan? Vos mentile, pero se acá con la Cruz Roja. Decirle que con altavoz en vivo. Yo voy a la Cruz Roja, le digo, escuchan esta radio, chicos, que están re buenos. Pero no le mientas tanto tampoco. Bueno, pero que escuchen y después. Vos mentís, decís, aparte tienen todas las fachas, los chabones son así. Y lo que dice Víctor Hugo. ¿Qué dice Víctor Hugo? Acá voy a estar siempre por ustedes. Ah, qué dulce, qué paquete que es este Víctor Hugo, que no nos escuche más, boludo. No, boludo, que es el único. Que es el único que nos escucha. Que nos haga quedar como macho, ¿no? Claro, no, como melancólico. Yo estoy pensando que acá van todo para atrás. Yo te voy a decir una sola cosa. Una sola cosa te voy a decir. Yo no me la como, pero que el culo me está haciendo preguntas hace rato ya, Todavía yo ya, no. Yo ya lo dije, mi cara y a vos me salva el culo. Totalmente. Así que, totalmente. Víctor me pregunta si yo no sé prender el fuego para hacer unos patis. Sí, pero estoy haciendo un programa en vivo y yo soy la estrella del programa y no me puedo ir. Claro. Por lo menos hasta que empiece a hablar el negro de política. Es como que juega el Barcelona y que quieran comer una. Bueno, olvídate, porque anda tranquilo, porque hoy no voy a hablar de política. ¿Quién habla? ¿Hablo yo o no? Vos de política. Hoy de política sexual. Política sexual es un buen tema, ¿eh? Lo inventé. La política y el sexo. Porque la política es una relación de poder. Sí. Opa. ¿Y en el sexo no hay una relación de poder? Sí, yo cuando tengo el fierro en la mano mando yo. ¿Cómo saqué un tema? Opa. Yo cuando tengo el fierro en la mano mando yo. En casa mando yo. De ya tenés el bloque armado. Ya tengo el bloque armado, ¿viste? Bien, cinco zafaste. Segundos. Esto es así. Esto es cabeza de radio. Claro. Es cabeza de radio. ¿Por qué nunca me preocupé? En la política y en el sexo. Totalmente. ¿Por qué nunca me preocupé en hacer una preproducción de los programas? ¿Viste? Porque sabía que acá veníamos y decíamos cinco boludeces y un tema salía. ¿Y por qué sabe que no? Arrancamos y cuartos en bola. Yo llegué 5 minutos antes, son menos cuarto. Yo llegué y ya hicimos el bloque. O sea, nada, una cosa. Sí, con vos. Igual, aparte, por más que vengas a proponer, nadie va a hacer un carajo. No, igual no te vamos a dar bola, ¿viste? Igual va a salir lo que sale. Yo te decía, sí, Maxi, sí. Ok, te voy a contestar el mensaje, ¿viste? Ok, te pongo. Ok. Bueno, che, nos vamos a ir despidiendo de este primer bloque. ¿Primer bloque? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo de música? Sí, ¿hay música preparada o no? La piloteamos ahora. No, hay música. ¿Trajiste algo? Temas pedidos por Maxi. Sí, yo pedí Bomba de Tiempo de Cerati y Take Me Out de Franz Ferdinand. Y el de Joan Manuel Serrat. El lunes para vos, negro. El lunes. Ah, no, pará. Bueno, pido uno de Palito Ortega. Oye, ¿Por qué es grande? ¿De Palito Ortega? No. Pero tiene que estar Marga para eso. Claro. A Marga le gusta eso. A Marga le gusta. Ah, Marga además, no, no. Marga tendría que traer sus vinilos de claro, Palito Ortega. Totalmente, y... de Club de Clan. Sí. Che, me olvidé lo que le decías. Ah, el lunes. Sí. Especial metalero dedicado a Víctor que me está pidiendo hace un montón. Dale, dale, me así gustó. Que el lunes, metalero. Mucho Pantera, Maiden. Maiden. Pantera no me gusta. Megadeth. Megadeth, sí, Metallica puede ser también. Algo de sí. Metallica, Megadeth y Che, 7 de noviembre nos vamos con Víctor a ver aquí. Así que ya. Yo pensé que se iban a la marcha de las cacerolitas. No. Ese es el 8. Ese es el 8. Capaz que salimos de la Virgen. No, ese es diciembre, boludo. Ah, noviembre. En noviembre, yo pensé que era diciembre. Ahora, en 2 semanas. Estoy adelantado. El día de la Ahora. Estoy adelantado. Estás a fondo. Che, ¿y qué van ahí pintaditos? Obvio, yo voy de gatito. ¿Sí? El batero, ¿cómo se llamaba? El batero, obvio. Yo voy a ir a ver aquí, pero me voy de panda, me voy a pintar. ¿No había un panda en Kiss? Kung Fu Panda. No, pero bueno, puede ser el primero. Totalmente. Sí, así que vamos a estar ahí viendo a Kiss, 7 de noviembre, miércoles. Ah, y otro anuncio que se los doy a ustedes y a la gente. Sí. El sábado que viene tengo parcial a la mañana. Por lo tanto, el viernes... No, no voy a poder estar. Lamentablemente no. No digas eso. No, tengo que estudiar. Tenés parcial el sábado. Y yo ya aviso que dentro de un par de viernes también voy a faltar porque estoy de turno. No, pero tengo que estudiar, tengo que dormir temprano. Y mañana tengo que cursar encima. Yo también aviso que... Yo también tengo que cursar. O sea, para, loco. ¿A qué hora? Yo también tengo que cursar. Colguemos, hagamos este último programa. Tengo que estar a las 10 en La Plata. Yo también. No, yo tengo que estar a las 8. Tengo que ir a hacer unas mamografías y unas cosas. ¿Vos? No. Uy, me están llamando. Atendé en vivo altavoz. En vivo y altavoz. Suena acá los teléfonos en vivo en altavoz. En altavoz y al micrófono. Nati. Altavoz y al micrófono. Dale, chiquita. No tengo para altavoz. ¿Cómo que no? Tenés un teléfono que me podés hacer una tarta y no me podés poner altavoz, boluda. ¿Me lo que es? Claro, tiene un cache ese. Claro, sí, ¿me lo que es? Tiene microondas. Que repitamos el... ¿Cómo es? El número de teléfono. El link. El link. Cabezas de radio, el programa. Cabezas de radio, el programa, poné. Ahí está. La foto es un tipo así con una cabeza de radio. Claro. Somos re originales. Bueno, yo estoy acá en vivo y te estoy viendo. En vivo. Estoy acá con los chicos. Contale qué está haciendo. Preguntale si está Kenchi. ¿Estás Kenchi? Hagan un sexo telefónico acá en vivo. Bueno, si después hablamos, dale. Está depilada, pregunta. Preguntale si se afeitó. Sí, estoy en vivo, de verdad, no es mentira. Que venga, decí. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Bueno, vamos a buscar. ¿Cómo se llama acá? Berazategui. Florencio Varela. ¿Listo? ¿Cortó? Sí, cortó. Dijo, ahora lo sé. Bueno, buenísimo. Y si no te pongo el link, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que yo pongo Barbie, entonces algunos como que dicen, ¿cómo Barbie? Claro. Si es Patricia. Claro. Bueno. No, soy Patricia. Es Barbie. ¿Cómo Barbie se llama tu amiga que nos está escuchando ahora? Se llama Natalia. Natalia, un Natalia, beso grande, pasa tu Natalia. Número. Pasa tu número. Falta la pregunta. Claro. ¿Está buena? Claro. Es casada y fue mamá hace poquito. Preguntó si estaba casada, preguntó si estaba buena. Sí, es linda, es linda. ¿Esa era la pregunta? ¿Tan difícil es dar esa respuesta? ¿Viste? Bueno, ¿está buena? Sí, es linda. Joya, yo te voy a decir, no, bueno, te estoy preguntando si está buena nada más. Sí. Es linda. Haces la boluda, ¿viste? Como sacas la ficha. ¿Viste que esa, pero viste que esa pregunta es fundamental, porque vos decís, ¿está buena? No, pero es una amiga, pero. Claro. Yo no te pregunto si está buena, vos respondeme. No puedo decir si está buena cuando. ¿Por qué no? ¿Cuándo qué? Y no sé, no me sale. Porque como una amiga y la quiero un montón, es como que no me gusta andar regalando mujeres. ¿Sabes? Pero yo no te regalo, voy a pedir que me la regales, boluda. Claro. Te estoy preguntando si está buena, nada más. Sí, bueno, igual. Después depende de mí eso. Ah, no, seguro. Y bueno, entonces. Pero igual, es como que me sale así sin querer. Claro, bueno, hay que cambiarlo eso. En terapia. Bueno, ¿me vas a retar? En terapia lo superás. Sí, sí. Lo vas a superar. Necesito un psicólogo para mí. Totalmente. Che, al final no hice mi predicción del partido, ¿eh? No, ¿cómo es el haber en la pregunta? 52% para River. 52% para Boca. Ah, no le dan las proporciones. 52-48. 70-40. ¿A favor de River? Sí, pero soy de Boca. Así que. ¿Qué gana River, decís vos? Y calón. River tiene más chances. Está de local, venimos mal, tiene más chances. Pero. Son gallinas. Se tiene que reivindicar. Son gallinas. Para mí es el 0 a 0 más grande de la historia. Patean un tiro al arco cada uno. No, porque va a haber muchos tiros, como dije una vez, pero no al arco. No, va a ser un partido. Uy, boludo. No. Va a ser un partido ya, muy. Para mí ya, se están llamando por teléfono Falcioni y Almeida. Che, mirá, pasamos esta semana. Encima, mirá, se está organizando una super caravana al Monumental. A las 10 de la mañana. Pero si le dan 3.000 entradas nomás, boludo. Se hace caravana y vamos todo al Monumental. Los grandes somos así, Maxi. Nos quedan chicas las canchas, ¿no entendés? Quedan chicas las canchas. Ojalá que vayan 80.000 personas y que la yuta los caiga a tiro, boludo. Está bien, pero hacemos la fiesta ahí, boludo, en Núñez. ¿Cuál es el drama? En la Bombonera, 10 de la mañana el domingo. No, pero aparte, nosotros somos grandes, somos re guapos. En la Bombonerita. Van a salir micros. Salimos a pie desde la Bombonerita. ¿Cuál es la Bombonerita? ¿Qué cosa más puta que decir la Bombonerita? Al lado está. Tal, justo donde entras al donde... ¿Y qué es la esa? La Bombonerita. Ahí, vos vas y te dan bombones, no sé, te dan besos. La Bombonerita es ¿Qué, está ¿qué te hacen besos? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está toda te la hacen el bombo. Del club y todo eso. Te hacen el bombito. Claro. Ahí pero yo no puedo creer la mugre que tiene este vaso, en serio te lo digo. Bueno, dejame hacer lavado, el anuncio, loco, para la gente. Pero lo lavé, Maxi, ¿a dónde? Mirá, lo lavé, lo lavé a todos. Pero lo lavé al... Bueno, ¿qué querés? Estábamos a 5 de salir al aire. Cuando llegamos, ¿a dónde, boludo, la mugre? Tiene petróleo eso. El petróleo es el color que está cargado ahí adentro. Está terrible. No, boludo. Es el color del vino, che, loco, me parece. Estoy indignado, boludo. No nos escucha nadie. Si lo jugué, ¿por qué no Maxi? Nos escucha nadie? No sé, está igual. Me habla, loco. Está igual que este. Dígame que me están escuchando. Díganme. Hola, Lucho. Denle en bola. Por favor. Bueno, che, nos vamos con los dos temas. Tenés una bola. ¿Con qué tema nos vamos? Con Bomba de Tiempo de Cerati. Take Me Out de Franz Ferdinand y Bomba de Tiempo de Cerati para estar un poquito arriba, ¿no? Arriba, sí. Oye, viernes, tranquilo. Ponele que sí. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Vamos a ver quién hace el fuego. Sí. Yo lo hago en 2 minutos. ¿Cuánto tenemos el bloque? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos ponemos. Yo lo hago. Dale. Vamos. Cuento desde cero. ¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? Vení. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796, Vera Sategui. Te esperamos. Radio con todo. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Oh, por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Vamos con la caminera, una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona. Bueno, con este hermoso tema de Manu Chao que habla de Ricardo Bochini, vamos a empezar. ¿Ah, no? Dedicado al Bocha. Pero era Diego, dijo. Ah, ¿sí? Diego, Diego Ricardo Bochini era. Claro, Diego Ricardo Bochini. Ahora llama, sí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bien, ahí está el asunto. Esto está espectacular. No. Tenemos un aplauso cerrado de todos. Los que comieron ahí afuera también, ¿eh? Para la señora Ana Paredes, por la sopa paraguaya espectacular. Espectacular, bien calentita, recién sacada. Luchita haciendo los patis ahí, bien. Bien. Ya está el fuego, vamos. Ana, qué te queremos rápido. Mucho. El fuego ya está. Yo soy así, yo enciendo el toque. Che, lo estamos recuperando a Lucho. Fue y ¿sí? se quemó dos clarín. Bien, se prendió, agarró los clarín y le dio con bronca. Lo prendió así, vamos, clarín. Con mucha bronca, con mucha clarín bronca. Clarín miente, ¿viste? Claro. Totalmente. Che, no, la verdad espectacular la sopa paraguaya. Por fin alguien trajo sopa paraguaya a este programa. ¿Después de cuántos programas, negro? 22. Después de hoy, boludo. La verdad, sí, estamos todos en la cena. Más en bola que nunca. Una cosa es estar en bola y no traer información. Otra cosa no, es no saber qué número de programa es. Ya te cuento qué programa. Dale. Creo que es el 22. 22, ¿no? Sí, Ana, pero por favor, el aire es tuyo. Ayer estaba sentada al lado del negro, estábamos trabajando, y abrió su cuaderno, y estaba la fecha del programa de hoy, y abajo decía, en bolas como siempre. ¡Qué grande, negrito! Bien, arte. No, programa 23, muchacho. Programa número 23. Sí, el 22 fue el día del 22 del 10. 22 del 10 fue el programa 22. Listo, hoy es el programa 23. Claro, en bola como siempre. Yo ni siquiera en bola de nuevo. Hoy no lo escribí, pero tendría que haber puesto más en bolas que nunca. Más en bolas que nunca. Claro, una cosa así. Ahora lo bueno, y aprovechando que estás muy en bola, lo que vamos a hacer, siendo las 23 horas y 01 minutos, hora oficial, al este de la Ferrer. la gente del este. Ah, pará. Mi hermano el gato nos está escuchando. ¿El que se casa? ¿El que se casa? ¡Boludo! Le mandamos igual te queremos, igual te queremos. ¿Pero qué está? ¿La fiesta de casamiento? No, ¿cuándo se ¿Cuándo casa? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo tenemos que ir a la fiesta? Se casa el 7 de noviembre, se recital de Kiss, el 10 de noviembre. Es el fin de semana. El domingo. Ah, todavía el 9, falta, entonces, está, el bien, está bien. Sábado 9. Falta. Sí. Falta. Ah, otra dos semanas, está bueno. Falta. Secretos para una buena fiesta de despedida de soltero. Oh. Eso, otro tema para vos, Barbie. Pero eso tiene que ver con la creatividad de los amigos. Claro, no, está bueno que te tiren algunas líneas. ¡Ey! Está bueno. No, trae la sopa acá adentro, negro, porque será. Yo veo que la gente pasa, hace, va hasta ahí y vuelve para allá. Y Igualmente. Manotean todo el mundo. Es de cabeza de rayo esa sopa paraguaya, viejo. Che, me voy a controlar el fuego. Ustedes dale. Pueden seguir sin mí un toque. Y la verdad que nos va a costar. No te vamos a extrañar. Nos va a costar. Nos va a costar, pero dale. Bueno. Dale tranquilo. Dale fuego. Yo igual, Lucho, dale, lo que puedo hacer fuego. Es correr tu mic. Ir dale preguntándole fuego. A la gente algunas cositas. Y a la única persona que está escuchando, ¿no es cierto? Si quiere saber algo acerca de. A Víctor Hugo. En materia. Una pregunta para mí. Una preguntita para Bárbara. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un curso, un vuelco completo a este programa, como siempre hacemos, que en vivo cambiamos todo. En vivo. Mirá cómo te lo hago. Negro. Decime. Tu bloque no va hoy. ¿Te gustó? ¿Te liberé presión? Me recontra liberaste de presión. ¿Listo? Porque venía medio jugado. Listo. Y venía entonces, medio... tu bloque no va y vamos a darle una bienvenida con un fuerte aplauso cerradito. Hola. Aplausos cerrados. A la señora Bárbara. Lucho, si te chamullo todas tus minitas, no te enojes, boludo. ¿Qué tiene? Todas las... está ahí en el face de él, ¿no? Sí, está, acá está la bronca. Es un gato. Acá está la bronca. 4-5 y a la 4 es un grande. Esta Jessy Espinosa, ¿quién es? Yo tengo Jessy prueba Espinosa. Radio, tengo prueba de radio. Yo, pero mira qué linda está Jessy Espinosa, ¿eh? Ojo. Opa. Epa. ¿Ah? Jessy, te mando la solicitud. Hablando de solicitud... Sí. El otro día me llegó una solicitud que decía Maximiliano no sé qué el apellido, ¿viste? Roberto. No, no porque sé. Yo soy Maximiliano. Cuarto oscuro. La cosa es que yo pensé que eras vos. No. Ah, no. Entonces le acepté la solicitud. Y hace unos días atrás, te tiró yo veía que este chico estaba ahí conectado. O sea, yo, y le, una amiga me había dicho, ¿te puedo acompañar un día a la radio? Y yo le dije, bueno, para que le voy a preguntar a Maxi si me deja que lleve una amiga. Entonces, por favor. Agarré, buena, mandé. ¿La que va a venir? No, le escribiste, Maxi, ¿puedo ir con una amiga? No me... Sí, de verdad. Chabón, se le prendió fuego todo. Buenísima, claro. Sí, vení con las que quieras, ¿viste? Claro. Y él me dijo, sí. Mirá, yo no soy Maxi, el chico de que está en la radio. Yo soy Maxi no sé qué. Me dijo. Digo, honesto, pues. No, yo te doy la dirección, sí, vení ya. Claro. Le digo, bueno, disculpame, vale. No te quise molestar, le puse. Pero me agarró vergüenza. Digo, uy, ¿dónde me metí? ¿Qué? Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente honesta. Hay gente honesta. No es nuestro caso. No, pero no, hay gente en honesta. Absoluto. Bueno, pero bueno, fue bueno, me dijo. Y, no, yo no soy Maxi, el de la radio. Bien. Se podría haber aprovechado. Debe ser que te conoce. Puede ser, ¿eh? Porque si dijo no soy Maxi de la radio, ¿cuántos Maxis hay en la radio? Yo solo. Sí, pero yo después miré bien la fotito. Sí. ¿Viste? De la foto que tienen ahí en el muro. No, pero yo no tengo foto. Ah, ahora la cambié igual. Ahora creo que la cambié igual. Sí, creo que tengo y una estaba foto. La cara de un chico morochito y al lado se veía... Ah, morochitos en mi Facebook no hay. Un perfil del señor. Opa. ¿De quién? Casi de ser contacto de... Lucho Gómez. Sí. ¿Eh? ¿De Lucho Locura Ceneice? No, se llama Maximiliano, pero no sé el apellido, nada, no me fijé, no sé, lo tengo ahí en el contacto. Igual bueno, no me molesta para nada. Pero. Yo dije. Que no conocés, ¿eh? Tenés lejos el micrófono, ahora, Lucho. Explícame. No, acá está tu ¿por qué lo tenés ahí lejos? Pero pará, che, aprovecho el momento. Vas a ir y venir, bueno, entonces me lo quedo yo esto acá. Che, aprovecho el momento para mandar un saludo grande, un abrazo enorme a Mariela Pinto que nos está escuchando. Bueno, sí. Un abracito para Mariela. Compañera de Media 7. Pilar, sí, de la Media 7. Pilar, ¿qué? ¿En el equipo de rugby es Pilar? No. Pilar fundamental, es la historia de la Media 7. Pero, ¿y qué hace ella en la Media 7? Es preceptora, sí, pero de las que te maneja la escuela. De esas que vos te vas de y dejás la escuela. A todos estos barra brava, a todos estos montoneritos los maneja. Y nos maneja bien. Todos y nosotros sí. Sí. Es de confianza, 18, 19 años. Más o menos estamos en el año. ¿Es preceptora? Es una preceptora de 19 años. Cuando entró en el año ¿pero 90. Pero cuando fueron a hacer la escuela, ella estaba en el terreno. Claro, y sí, que sí, sí, sí. Y ya, sí, ya estaba ahí. Ya estaba en el terreno, quería el laburo. Sí, sí, sí, sí. La acercaron y dijeron, bueno, ya que estás ahí, sentate en ese escritorio. Claro, este es tu y lugar. Y manejá la cosa. Porque esta en realidad va a ser tu la nueva maneja. Vida. La maneja. Ella, Judith. Judith, también buenos saludos para ambas. Son las pilares, digamos, de la escuela que a nosotros realmente, no, pero fuera de joda, Che, y cuando nosotros, los pibes quieren ir al baño profes, también hay que llenarle una hay que ir a sí, la que hacer, y llenarle un formulario de quiero y hacer, hay que hacer un del permiso. Uno, del dos. Y hay que llevar el frasquito sí, también. Cambiaron sí, los tiempos. Cambiaron los tiempos. No sé, hoy escuché un video de Maxi que le dedicaba la canción a la nueva conducción de la media 7. Tomate la más. Pero por eso. Está perfecto. Mirá la remera que me dio la nueva dirigencia de la media 7. Toqué dos veces en el sitio rock, no me dieron nunca una remera. No, no voy, no toco, voy y digo remera. No, ¿qué publicó ese video? Boludo, no lo vi yo, ¿eh? No sé quién lo publicó. No, bueno, eso fue el día de la exposición de autos. Vos te cagás la risa. No, espantoso, ese espantoso. Nah, todo muy bien. Qué rico estaba sopa para guardar. No, no, ¿se escuchó el Skinner después? Para vos, Skinner, ¿se escuchó? Negro. Claro, no aguantaste y lo... Negro. Quiero avisar que la compañera que está acá con nosotros es Ana Paredes. Ana Paredes. La artífice de esa sopa paraguaya está espectacular. Está atorado con la comida. Dame tu vaso, boludo. ¿Querés que te meta una patada en el pecho o algo? Más o menos. Sí, un corcho, boludo, adentro. Si hay algún profesor de taekwondo cerca que venga para la radio porque Lucho hay que bajarle la sopa paraguaya de alguna forma. Que se pegue una vueltita por la radio. Bueno, che, no. Le manda la birra ahí, Sí, olvidá. ¿Viste? Y a mí me trajo un vaso lleno de brea, no sé qué. No, boludo. Te lo cambio, dame que te lo cambie. No, ya está, ahora ya tengo todos los gérmenes. Estás muy delicado, estás muy delicado. ¿Qué te pasa? A mí un vaso no me lleno pasa de grudo. Nada. No estás me... muy delicado. Durante deja toda mi vida. Es un tema hormonal. Mirá, durante mis 31 añitos de vida, cuando me dieron un vaso sucio, me quejé. O sea, hoy no me pasa nada. Me diste un vaso todo mugriento, me tengo que quejar, viejo. Te lo cambio. Ahora tomo ahí. Si me agarras cagadera, dame. Es culpa tuya. Dame que Marina, te lo, si te mañana lo, no voy a la farmacia, es porque para el negro. Ya que vas para allá, me traes un vasito limpio. De vidrio. Sí, de vidrio. De vidrio. Copa, preferentemente sí, copa. Sí, si es copa, mejor, obvio. No, estoy tomando vino, no estoy tomando, gaseosa. Vino de Daniela Ramírez también. Un beso grande. Le anda dando vueltas. Y vino esta hermosura que yo la vi el otro día durmiendo. La vi durmiendo toda babeada, así, toda babeadita en la media 7. ¿Eh? También. ¿Hacés radio? Sí. Vení, saluda. Bueno, saluda a toda tu gente que te está escuchando. Hola, Dani, ¿cómo andás? Ahora ya se va a soltar. Una sola. Mirá, una sola. Se está comiendo la Ana, sopa paraguaya. Ana, por favor, no la sopa acá adentro, boluda. Se están comiendo. Vienen todos y comen la sopa paraguaya. Che, tápenla. Métanla dentro del cajón ese que tiene llave. Dani, no te zarpes, dejá alguna para acá adentro. Claro, che, vamos a un corte. vamos a un corte, porque si donde hacemos muy largo el bloque nos comen toda la sopa, viejo. Bueno, che, vamos a. Bueno, vamos a las galletitas pepas acá, mirá. Sí, no, las estoy viendo, pero están medio abandonadas. No importa. Ahora nos vamos a reservar con la torta afrodisíaca. Ay, sí, y si les cuento. Y cerramos la puerta. Cerramos la puerta. Candado, que se pudre el rancho. Cuento. Y que salga lo que Dios quiera. Tiene chocolate, sí. Que el chocolate es uno apio. De los afrodisíacos. Una torta con apio, te imaginas. Vos te reís, pero el apio no? Es afrodisíaco. Ya sé, pero por eso una torta con apio no va, no, no es compatible. No, pero lo mezclamos con algo salado. Sí, debe tener el bardal. Bardal. Es afrodisíaco el bardal. Es lubricante. Es lubricante. Yo no utilizo. ¿Qué no? Yo me tomé un bardal una vez, como quedé. Re muñeco. Oh, es de la tentada del programa de la fecha. La tentada de la fecha del negro es esta. Bienvenido, negro Villalba. Corta ese aplauso. Me gusta porque el negro me festeja los chistes. Eso es un buen compañero. Bueno, ¿qué más tiene esa torta? Crema. Frutilla, que también es uno de los que... ¿Nueces? No, almendras tiene. Más hop. Almendra, bananas. Que las bananas... Dame que te paso acá el vino. Y un pañal después copa, de todo eso. Y un baño de chocolates. Che, negro, después tiene pastilla de carbón por arriba así, porque te comes una porción de eso y sabes que... El solo escuchar todo lo que tiene ya me calentó a mí. Sí, no, sí, no. Yo ya está, olvídate, de una. Luchito, ¿cómo van los patis? ¿Van bien? Sérvime, negrito, por favor. Ya que dame que te paso eso. No, esto no. Ya está contaminado. No, uy, estás delicadísimo. ¿Qué te pasa? En media hora comemos, dijo Lucho, bien. Bueno, queremos abrir el Facebook de Cabezas de Radio, el programa. Hace el programa, hace los patis. Va y se va, viene, no, va. No, Lucho es una máquina. Es un grosso, boludo. Es, la verdad que es un... Lo quiero. Multiuso. Si tuviera una hermana, se la entrego y le digo, toma. Le digo a mi hermana, garchate a este pibe. La obligo. Sí, sí, tomá con este pibe. No te creo, boludo. Sí, te lo juro por Dios. Si tuvieras una hermana, serías un celoso. Tengo un hermano. No te creo. Lucho, no tengo hermana, tengo un hermano. Va igual. Pobre Claudio, boludo. Bueno, yo qué sé. Está diciendo que durmió abrazado a todos los amigos abajo de las estrellas el otro día. Sí, sí, a mí me está despertando sí. dudas. Mi hermano tiene mucho amor para dar. O sea, ya que está, el Lucho es un amigo, o sea... Yo sé que queda no va a todo ver. Casi boludo, en familia. Me siento un Juanito, boludo, acá nah, cocinando. ¿Sabes qué? Yo te pondría un delantal. Sí. Igual trabajo con delantal en el laburo, trabajo claro. en casa de comida, así que. Sí, sí. Delantal. Un Juanito. ¿A quién crees? Pedile al delantal. Ah. ¿A los de Livenza? ¿Están escuchando en Livenza? Puede ser. Si están escuchando en Livenza, mándenle un delantal a Lucho. Qué forro, nadie. El rosadito no. que está usando. ¿Ven? ¿Ven? Hay una, yo, hay un la cofia con yo no sé, pero... Si empiezo a... ¿Qué usan? ¿Cofia, gorra? ¿Qué es? Todo completito. ¿Sí? Si empiezo ¿Guantes? A subir... Sí, guantes, sí. Ah. Sí. Obvio. Nah, sí, che, sí, bueno, a ver. Negro lindo, cómo todo. Te quiero. Mariela Pinto. Pará. Mensaje de Mariela Pinto. Alguien habló ahí. Ahí está. Negro lindo, cómo te quiero, que la próxima lleve un tintillo, Ana. No, trajo sopa paraguaya. No, no trajo tinto también, trajo un tinto. ¿Ah, sí? Sí, bien. Mari. ¿Cuántos no. vinos trajo un Syrah. Syrah 2012. Yo no sé, yo traje uno también, Afrodisíaco. No, hoy estaba. Sí, porque full, le voy a contar que el vino tinto también es afrodisíaco. Papá, Mari, hay que tomar entre dice una Ana que traiga la soda. Entre uno y si tomas más, ella toma sería borrachera. Ah, bueno. Pero es afrodisíaco el vino tinto. También está el champán. Sí, el champán, sí. Pero hay que tener en cuenta la hora. El champán nos pone mimosas. Y el pantel liso perfecto también es afrodisíaco. Sí. La mortadela también. Un sándwich de mortadela que le comías a una mina. Te la movés al toque, boludo. Sí. Al toque. Entrega al toque. El aliento bancatelo después. Sándwich de mortadela, no, entrega al toque. Le das un besito y enganchás una pimienta. Sí, boludo, pero es lo más rico. Qué lindo. Ay, qué lindo, cómo me está ardiendo, te dice. Sí, no, es la pimienta que recién acabas de morder. El aliento de pimienta que lo tenía en la muelita careada, así. Empezás a compartir ese aliento. No hay nada más afrodisíaco que eso. Sí, sí. La pimienta, sí. ¿Viste? Las ostras. Por eso. Sí, está bien. Perfecto. Sí, vamos a dejarle hacer el bloque. Ay, boludo, desvariando mal. Tomé dos tragos aparte. Sí, imagínate cuando me tomé los cuatro vinos que hay. Y lo dejaste. Tomé dos tragos y me fui al carajo seis veces. ¿Cuántos vinos hay? ¿Un, dos, tres vinos? ¿Tres vinos? ¿Cuántas cervezas hay? Y ya está la última. No, creo que quedó una más. No sé cuánta quedó. No sé, queda una más. Bueno, a media hora están los patis. El fuego, pero agarró como loco. El mejor fuego. Y lo que pasa es que el Clarín prende. Sí. Vamos, yo no conozco nada de vino, pero me recomendaron esto para ustedes. Mintieron. A ver qué te mintieron. Carcassone. Nosotros estamos tomando Carcassone. De Rutini para arriba estamos tomando. Bueno, pero estoy mirando que le gusta el Colón, casi la próxima trae un Colón. Sí, está no. Bien, el Colón nos gusta el precio del Colón. Después vemos cómo. Claro. No, ese es un vino muy amable el Colón, no, diría. Si mi hermano está escuchando, que me diga la marca del vino que tomamos el otro día, que era muy buen vino y no me acuerdo, no sé por qué no me acuerdo, ¿Qué vino tomamos? Y no me acuerdo, estoy diciendo negro. ¿Pero cuándo? La despedida soltero de mi hermano. Compramos una... Ah, Santana, Michel Torino. No. ¿Querés que ese empezaba día con B, creo. Sí, ahora viene mi primo. ¿Qué esa noche? Ahora hicieron? Si te acordás la marca del vino, ya... Ahora viene mi primo que estuvo en vivo en la fiesta también y hablamos con él y... Pero no todo. Yo voy a contar algo. No, se puede contar todo igual, Ahora viene mi primo igual y hablamos con él, que él estuvo también presente. Y capaz que entre los dos no vamos a contar de cosas. Para mí no me gusta, por ejemplo, la despedida soltero, que lo hacen los dos juntos. No me gusta eso. No tiene gracia. Yo siempre digo que lo hagan por separado. Pero el otro día fue a comer. ¿Pero eso porque es sometido el boludo del marido? ¿Vos tuviste despedida soltero? No. ¿La vas a hacer? No, pero el otro día fui a una despedida soltero en el Parque Cervecero. Y estaba la chica, y el novio y la novia. Y es como que me pareció medio aburrido. Digamos, es la legal esa. Después no sabés lo que hace. Bueno, sí, puede ser, pero... Capaz que los dos se cruzan un boliche escondida. No parecía. Nah, sí. Muy boludo los dos. Yo no voy. Si me dicen, no, pero estamos... No voy. Bueno, la idea de mi hermano y mi cuñada era hacerla juntos. No voy. Che, Ana, por favor, sacá tu hija porque yo vivo cada guarrangada. Che, este vaso tiene un mosquito, ¿Sí? ¿Qué están todos los vasos sucios? ¿Qué quieren decir? Sí, acá nadie lava. Acá nadie lava, hijo. En esta voy a traer nadie la cantimplora la próxima. Totalmente, sí, ni hablar. Bueno, che, vamos a empezar con este bloque dedicado pura y exclusivamente al yo sexo y a la primavera. Este bloque, para empezarlo de lleno con ella. La primavera no. Vamos ya derecho. De última metemos un tema en el medio cuando quiera comer sopa paraguaya, cuando vea que queda alguna todavía. Claro. No, sí, igualmente lo mío. Hay bastante, trajo una banda. Cortito. Bueno, vamos a comer esa torta. ¿La torta para cuándo? Ahora, te la traigo ahora, ¿querés la torta sí. ahora no, ya? No, pero vas a comer el postre antes de... Ah, él va directo, se ve. Sí, sí. Directo al grano, no me vengas sí. con cuentos a mí. Está bien. No, no, no, bueno, vamos a esperar a los patis y... Ah, sí, bueno, como después quiera. Comemos. Bueno. Creo que es lo más lógico, ¿no? Sí. No sé, yo a veces me salteo. No, ponele. Sí, ponele. Ah, vos también sos de ir al grano de una. Ponele. A veces, depende. Depende, todo depende. Todo depende de la situación. Depende de los vasos de vino claro. que me tome. Depende de los carcazones que haya habido en el medio. Con uno espera, con dos ya lo doy y el tercero ya está. No, vamos. Ya estamos. Dejá la comida, te dice. Bueno, che, a todos los que nos están escuchando a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Muy largo, boludo. Sí, la verdad que podrían... Bueno. Radio sí, con todo, una... RCT. Hoy venía el remisero y me decía, no, ¿qué radio te estás? ¿Qué sé yo? Le dije. La Rock and no, Pop. No, pero decime. La Rock and Pop de no, le dije WW y no terminaba más, claro. pero bueno. Y el chabón manejando y escribiendo así. Y a la cuarta así. Porque me dice... ¿Cómo era? ¡Pum! Nos vemos. Me dice, ¿de qué hablan? Y no, me dio vergüenza decirle, no, yo hablo de sexo. Tenés que decirlo con orgullo. Ah. Porque estaba el remisero y yo sola, capaz que si estaban dos amigas más claro. o dos personas, sí, le digo, yo hablo de sexo. Nah, ya te hablo de todo, negrito, ¿qué crees que te hablo? ¿Cuál se lo dijiste? No, le dije que hablaba de salud mental. ¿La chicaneaste por ahí? Sí. Está bien, sí. Más o menos parecido igual. Sí, es más o menos lo mismo. A todos aquellos que quieran hacer alguna preguntita para Bárbara, que va a empezar ahora a desarrollar su columna, se meten ahí en el Facebook del programa, en Cabezas de Radio del programa, y van dejando sus preguntas. ¿Por qué no damos un número de celular y que manden SMS también? Sí, es el 1540-42-41-134. Decilo despacito, boludo. No, boludo, ¿qué número de teléfono? El tuyo, es el tuyo. ¡Comprate un chip! El mío está así, el fin de este programa era ponerla, boludo. Por lo menos ponerlas. Bueno, dame el tuyo, entonces, paso tu número. ¿Eh? ¿Paso tu número? Pásalo. Lo va a buscar. Y me parece que sí. Me parece que sí. ¿Qué pasó? Negativo. Y Lucho también, ¿ah? ¿Eh? Ahora entiendo porque, che, Maxi, me contaron que andás noviando, boludo. Ah, a mí también me llegó un comentario. Anda, por eso no quería dar el número, ¿viste? Ya. Claro, obvio. Viene con los látigos en la espalda. Ya, ya con una sola no puedo. Maxi y Lucho, los dos me parece que. Nah, yo. Cumplió el objetivo del programa, me parece. Sí, Maxi. Ahora, por ese lado, sí. Maxi admitilo, fue por el programa, ¿no? Obvio. ¿Viste? No. ¿Viste, negro? Este programa trae suerte, diría Mirta Legrand. Bueno, che, vamos a dejar la Bárbara que desarrolle la columna. Dale, y le vamos haciendo preguntitas ahí. Bueno, igualmente pueden ir comentando el drama. Vamos a hablar sobre el sexo y la primavera. Sí. ¿Qué pasa en primavera? Sí. Yo tengo una pregunta para hacer. A ver. Termine, pará, ansioso. Dijo primavera y ya se le paró, viejo, paró un poco. Primavera, No. Bueno, no, dale. Mira, se pone... Claro. Te acelerás con la torta, te acelerás con vos todo. Vos estabas en 2 minutos. Decís una grano, cosa, es precoz este muchacho. Claro, son muy no, precoz. No. Bueno, dale, contame. Después pregunto. Voy a controlar el fuego mientras. Dale. Bueno, controlame el fuego, por favor. No lo apagues, ¿eh? Ponelo a punto. Sí, controlame el fuego, Luchito. Sí. Bueno, se dice que la primavera es la estación del amor. Sí. ¿No? Exacto, esa es la estación del amor, de los enamorados, el romanticismo, pero también tiene algo que ver con el sexo en la cama. Sí. Claro, y con los boludos también. Sí. Bueno, vamos a tener ganas de abrir ese placar que tenemos en casa y renovarlo todo. Yo no hablo ningún placar, nada. Muy bueno, bien pero así, ¿eh? Un cajoncito. No, un no, bolsito que lo echaron de la casa y tienen el bolsito ahí. Bueno, lo van a querer cambiar ese bolsito. Porque van a querer sacar toda esa ropa de invierno e incorporar ropa de verano. Sí. Donde vamos a poder mostrar más las tetas. Sí. Me da vergüenza ahora porque hay una nena. Hay una criatura, sí. Ah, sí. Bueno. Donde vamos a querer mostrar las lolas. Okay. No vamos a querer mostrar un poquito más las piernas. Vamos a querer estar más... Mandale una depilada, ¿no? Antes de mostrar las gambas, ¿no? Porque obviamente que así van a tener la gamba de Ruggeri no da. Están haciendo fila ahí para la estética. Claro, una presto barba. Por favor, como mínimo. Vamos a tener más ganas. ¿Ganas de qué, Bárbara? Da más ganas de qué. Coger. Da más ganas. Más ganas de chuparla. Me pongo colorado. Más ganas de todo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, dale. A ver, decime por qué. Yo hoy te pregunté fuera del aire y me dijiste que había una explicación científica. Claro, hay una explicación científica. ¿Qué pasa? En nuestra cabeza ósea, para aquellos que no saben lo que es una cabeza ósea, bueno, tenemos el cráneo que lo vamos a dividir en cabeza ósea y base, sí. ¿No? la cabeza ósea vendría a ser toda la parte donde está, se encuentra el cerebro. Sí. Todo lo que es hueso de la cara, parte de la mandíbula, es todo base. Sí. Si hacemos un corte No, que eso era la otra. Claro, esto, todo esto, sí. Lo que vamos a ver, todo, donde está donde va el gorro, digamos. Claro, donde está ahí el cerebro, cabeza ósea, todo sí. Lo demás va a ser base sí. Del cráneo. Bueno, si hacemos un corte de Fleischer o un corte de Charcot, sí. Que son cortes, por ejemplo, vertical y horizontal, para aquellos que tampoco entienden, vamos a encontrar en una imagen, bueno, se ven en una imagen de resonancia o tomo, ¿no? Pero más sí. Que nada, si imaginemos que agarramos un cerebro y lo cortamos sí. Por la mitad, vamos a encontrar una glándula, sí. Que en la imagen se va a ver como una gota de agua gorda y grandota, ¿no? Sí. Esa glándula... ¿Cómo se llama? El hipotálamo. El hipotálamo tiene mucho que ver con el amor, con el sexo, qué? Con el orgasmo, ¿sí? con lo que separa, digamos, claro, todo lo que genera todo eso. ¿Y cómo hago para llegar hasta ahí? Yo no la tengo tan larga. Bueno, pero una vez me dijiste cuál es el órgano más importante. El cerebro. Y bueno, el cerebro, obvio. Viene de ahí, sí. Del hipotálamo. Ajá. Que va... Ojo que si arranco, por, sea... entro por la nariz, llego, que llego más fácil, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué hace? Lo ponía acá. Claro. ¿Qué hace? Me estoy masturbando. Claro, está con el dedo en la nariz, chabón. No. El hipotálamo va a segregar... bueno, el hipotálamo dijimos que era una glándula que va sí. A segregar endorfinas. Sí. Estas endorfinas son hormonas. Sí. ¿Qué pasa en primavera? Así como... en primavera florecen las flores, las abejitas salen ahí a picotear flor por flor. Sí, lo ¿qué va a pasar? Las hormonas van a segregar como 4 o 5 veces más, ¿entendés? Sí. Se va a multiplicar más de lo que pasa en otros meses, en sí. Otros meses, perdón. En otras estaciones del año. Claro, es como que en invierno vamos a estar más tapaditos, y vos vamos me dijiste a estar que en la ¿por cama. ¿Qué era esto? ¿Por qué era que esto se da? Ah, vos querés pasar directamente a la otra. Sí, no, pero... No, esto pasa ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos al verano, nos queremos sacar la ropa, sí. ¿A qué estamos expuestos? A los rayos del sol. Sí. El sol genera calor, sí. Y lo que es el aire calor, los rayos, digamos, del sol, van a tener contacto con nuestra piel, sí. Y es nuestro mismo organismo, va a segregar estas hormonas, van a multiplicar sí. A montón... Y vamos a tener mucho más ganas porque se va a producir como una revolución hormonal. Sí. ¿Entendés? Digamos, vamos a tener más pornoco en la cara. Para lo que aquellos tenían poquito, bueno, ahora lo lamento, pero van a tener que ocurrir a las jabón máscaras. Jabón Asepsia, $19.95, chicos, en Farmacias Palmieri, lo ponen a buscar. Vamos muy con bien, la revolución. Muy bien. Vamos con la revolución. Por el cicatricure. Tengo una preguntita, para vos con respecto a la primavera que nos llega a cargo de la señora Soledad Balmaceda. ¡Ah, dice, mi amiga! ¿Es verdad que en primavera es la fecha donde muchas parejas quedan embarazadas? Sí, por las yo hormonas. Yo no conozco ni un hombre embarazado en sí, primavera. Sí, sí. Bueno, mujeres. Ahí estamos. Sí, pero es por las hormonas. Y sí, se quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque las hormonas es como que al triplicarse más, sí. Va a ser más fácil de quedarse embarazado. Opa. Pero no solamente va a influenciar en eso. No hay que ponerla en primavera, chicos. No, en eso vamos tendrían que cuidarse. Sí. No, que eso lo vamos a hablar en otro momento. No, bueno. 15 minutos están las patas. Vamos, Luchito. Acá dice 15 minutos. Olvídate. Cortamos el programa. Yo tengo más hambre que Don Ramos. Sigo yo sola, ¿eh? En todo caso. Bueno, pero de todas maneras no a todos nos va a generar de la misma manera. ¿Qué va a pasar? Sí. Estas hormonas se van a triplicar más, vamos a tener más ganas de conocer gente... de que nos conquisten, de agarrar esa agenda que una vez mencioné en un programa que yo mencioné sobre esa agenda, sí. Lo vamos a querer extender más de lo habitual, sí. O sacar a aquellas personas que ya, viste, ya nos aburrió un poquito, o directamente ya no va, y poner nueva gente, porque vamos a querer conocer gente. Sí. Y, ¿en primavera no? ¿O sí? Sí, hola, no. Bienvenidos. Pino. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Hola, buenas noches. ¿Todo en orden? Creo que sí, sí, está espectacular. Buenísimo. No, pará un poquito. ¡Vení! ¡Vení! Sacámelo a este pibe, por favor, me asusta. Escuchá cuando... esa voz, pará, quiero escuchar esa voz. Ese grito. ¡Vení! ¡Vení! Estaba sacado, por favor. Bueno. Seguimos. En las personas que están separadas, sí, o son adultas, es como, sí, que se van a sentir un poco mal, porque llegan al consultorio del psicólogo diciendo que se encuentran defecto, de que se encuentran más gordos, sí, de que ya tienen una edad que no pueden salir a conquistar o, sí, encontrarse con el príncipe azul, entre, sí, comillas. Y entonces como que cuesta más, ¿eh?, que tratar de convencer a esa gente, que yo hoy por hoy les digo que salgan a la calle. Hay gente que se fijan en esa gente. Claro, sí. ¿Qué pasa? Estas personas separadas miran un culito parado y unas buenas tetas caminando, sí, y uno se mira a uno mismo y se ve todos los defectos. Sí. Obviamente se tira abajo porque cero posibilidad, piensa. Eso te pasará a vos, yo soy perfecto. Igual. Bueno, a mí, bueno, sí puede ser. Pero muy bien eso, pero... En los hombres... Sí. La testosterona y la vitamina D, sí, también aumenta. Sí. Y eso va a hacer que van a mirar más a las mujeres. Sí. Y van a ver... ¿Es bueno para la vista la vitamina D? Ojo que... no, digamos que va la testosterona y la vitamina D que tenemos en el cuerpo, que tienen, sí, en el, sí, cuerpo. Sí, eso, sí, se, sí, va a multiplicar y van a tener más ganas y más deseos sexuales. Van a, sí, querer mirar más a las mujeres... Sí. Van a salir a decir piropos cuando salen. Sí. Muchas cosas. Y van a tener una gran... Perdón, Bárbara. Quiero piropos. En este momento quiero que la gente que está escuchando Cabeza de Radio me ponga, bueno, piropos bien guarangos y divertidos. Solicito. En el Facebook. Divertidos, divertidos. Divertidos y guarangos en el... Claro. En solicitamos, ¿no? Solicitamos piropos. Esa, como, sí, por ejemplo, sí, choquemos los meones y todo eso. Así, o, sí, sea... Bueno, a ver, Sole, decime, dale un piropo para un chico. Piropo, porque también las mujeres tienen que salir a decir piropos, claro, a los chicos. Eso también, guarro, es una historia, ¿no? Habría medio que... guarro. Piropos guarros. Claro. Pero así, bien, bien poderoso, ¿no? Con ese culo te invito a cagar a mi casa, mamita. Ah, ese me gustó. Ese es el tipo de piropo que. Ese es el ejemplo perfecto. Y yo te diría, no, te rompo, pero el culo y una patada, te digo. Primaveral tiene que ser. ¿Qué flor de culo? Yo tengo uno. No, bueno, una vez me dijeron, así, una vez, yo, me dijeron así, te voy a dejar el orto como una flor en primavera. ¿Eso te dejó tu novio? Claro. No. A ver. Con esos ojitos celestes, no, sí, me imagino cómo debes garchar, puta. No, pero es malísimo, eso es muy... Me gusta. Muy, muy... No, eso no le gusta. ¿Le gusta la mujer eso? No, sí, no, les encanta, no, manga de es zorra. Guardo, no, esa, no, esas, no, cosas le tenés que decir cuando estás, no, es bizarro, teniendo el acto, boludo, sexual, que le gustan, que le digan... puta, que le gusta, sí, que le digan gato, que, claro, le gusta que le digan... Típica histeria, o sea, cuando están marchando, sí, sí, bardeame, pero en la calle, en la 14, decime linda, divina. Claro, sí. Por favor. Así tiene, viejo, que ser. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo, boludo? Sí, estoy, sí, aprendiendo, sí, cosas nuevas. Sí. ¿Viste? Sí. Y ahora se aprende. Claro. Sí, ¿no? Estoy muy, muy chapado a la antigua, ¿no? Claro. Yo le digo, tómatela, negrita, talón rajado, le grito así, tómatela. Dorino, agradecer. Sí, sí, sí. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio tengo que decir esas cosas? Sí, boludo. Va, ¿qué le dirías a una chica? ¿Qué es eso? ¿Qué haces, querida? ¿Qué haces, querida? ¿Cómo estás, bien? ¿Qué lindo que estás? Pero mira vos, claro, qué lindo blazer que tenés. ¿Pero qué le dirías si te cruzás una mina de esté buena, buena y tenés ganas de decirle algo? Sí. Nada. ¿Nunca, nada, le dijiste, bien, algo a alguien? No, yo le digo, sí, por ejemplo, señora, qué ganas. A ver, ¿qué le decís a tu señora? Pero en el momento que está tu señora ahí cocinando, hermosa, el arroz blanco, claro, con queso y un pati, claro, bueno, como estaba hablando, ¿cómo de pati? ¿Cómo me calienta? ¿Cómo abrís, no, el, ¿cómo, atún? ¿Qué le decís? Sí, como... Abrime el atún de nuevo. Sí. Sí, sí, sí. Ay, cólalo, cólalo. Ay, colá el arroz. Colalo. Ay, sí, sí. Así, más despacito, cólalo. Cólalo despacito. Sí, sí, bueno, porque esa es la cotidianeidad, claro, cosa, boludo, que sucede todos los días, que ponerle onda. Para Maxi, ¿y vos qué le decís a tu chica? Qué ganas de cagarte la vida. No, pero algo más lindo. ¿No querés ser mi futura exnovia? Esas cosas. No, pero ¿qué? Si ves una chica buena, ¿no le decís algo lindo? Te compro el Oxaprost. Sí. Yo me hago cargo del Oxaprost. Vamos a casa. Esos son mis piropos. Laburo en una farmacia, pensalo bien. Sí, ya sé, pero me, claro, imaginé que ibas a decir algo lindo. Se caga de risa el animal, boludo. Es un animal, boludo. Hijo de puta. No, yo digo eso y mañana estoy en la calle, boludo. ¿Me hacés lugar en tu casa? Yo le digo eso a Dori, no. Pero no, yo te dije a tu señora. Mañana te compro los Apro. Claro. Claro, me sacó la mierda, boludo. Haceme un lugar, boludo, en tu casa. Eso, piropo tiene más onda, boludo. A la mina no le gusta el chabón que va con él. Ay, pero se te cayó el papel, o no sé. Uy, se me cayeron los lillos, dice la mina. Te volasean si te la. Si es una mina, le decís eso. Te volasean las minas. Ya no les cabe a la mina que vaya con esa boludez. Un poco más picante, un poco sí. más. ¿Hay sí. ahí alguno, algún piropo? No, yo no. No, no, no nadie se anima. No, no tengo piropos. No. Yo, pero te digo, estoy diciendo si hay. Yo, mirá, diciendo muchas boludeces, levanté varias minas, ¿eh? ¿Cuál fue el mejor que bueno, te dieron? Bueno, a mí no. ¿Hablando boludeces? A mí no. Nah, pero a vos, ni, a vos Barbie, te dijeron una vez. ¿Cuál pero fue el mejor que te dijeron a vos? No, el mejor no. Bueno, el que más te calentó, sí. te llamó la atención. Es que, o para, como el que quieras llamarlo. Te miraron en el telo. Era muy bueno el piropo. Queremos saber ese piropo. Vamos, qué claro. Para que saco el cuaderno. Claro, anotemos no, el no piropo. Por ejemplo, una vez fue un cantante de cumbia que lo había conocido en el bosque. Me dijo, es la primera vez que veo una mujer que tenga las piernas tan hermosas como vos. Un goma. Un boludo, pero no importa. Un goma. Sí, un boludo. Cuac, yo lo miré. Y dijiste, te quiero. No, cuando me di cuenta quién era, no sabía si caerme de risa en la cara o irme. Sí. Eso es lo que más recuerdo como piropo. Pues lo demás, no nunca, no sé, no, sí, no recuerdo así un piropo que me hayan dicho. ¿Guarangos? Habrá sido un montón y en este momento. Yo me pregunto eso. Para mí las minas acá, se las mujeres que están acá, ¿se calientan con un piropo? Para mí se cagan de risa. Se cagan de. Digan la puta, se cagan de risa. ¿Qué? Vení. A mí ponele, me tiraron la del papel hace ponele sí. menos de un mes. Sí. Viste, y caí como una pelotuda porque pensé que en realidad se me había caído algo. Sí. Y no eran los lillos. Y me dijo el papel que te envuelve, bombón. Pero una vez escuché uno de ¿qué caminar de gacela? Y ahí dije, nada, este es un ridículo bárbaro. Y vos, si soy mira me vuelta, vos no garchás nunca, no le digo. Claro, esa es la respuesta que le tienen que dar a las chicas cuando tiran ese piropo. Igual los peores son los guarangos, así los son divertidos, son creativos. Ah, de camioneros, ay, qué asco. Son divertidos, los de camioneros son los mejores. Quiero un camionero igual, ya. Igual hay que decirlo que el hombre. No, yo sí, yo de camionero. Sí, ¿escuchaste? Sí. ¿Cuánto vale tu capricho? Pero ese camionero. Ese camionero, boludo. Era el. No era camionero, era el que manejaba la locomotora de la trochita. Igual hay que decir una realidad. El, sí, me causó mucha el hombre gracia, sí. El hombre que hizo un piropo le dice para cagarse de risa, boludo. Claro, porque sí, no sí, vas sí. a levantar con piropo. No, la verdad que no. Sí, por eso sí, la mina. Si chamullás piropeando, sos un goma. Banana. Un goma o un chapado no, antiguo. Ya no queda más. Ah, el Bonga es un amigo nuestro de grupo. Ah, el Bonga. El Bonga. Tira piropos así, es romántico. No, pero ya el Bonga. Entonces ya te movieron, entonces no tiene que abrir la jeta, boludo. Ya está, no digas nada. No, busca por otro lado. Sí. Bueno, pero igual le tiene que dedicar un capítulo especial a los versos que se hacen para levantar minas, que eso sí, ¿no? Acá ponen un piropo, acá ponen un piropo. A ver, leímelo. Soledad Balmacea, se copó Soledad Balmacea con sí, el programa, es está una muy amiga, copada. Es una amiga, ¿sabes qué? Nos conocemos desde chiquitita, a los 6 años. Sí, qué garrón. Bueno, dice, ¿cómo me gustaría ser tu secador de pelo para que todos los días me agarres del mango? Ese es simpático. Un beso grande, Sole. Ese es simpático. Bien, me gustó ese tipo de piropos así, más igual. Che, de en serio, los versos son muy repetidos, ¿no, Ana? Sí, vamos todos con el mismo cliché. Habría que hacer un. No. ¿No? Todos no. ¿No? No, creo que no. Ponele. Yo voy y te hablo de política, ponele. Sí, yo también. Yo hablo de economía, política. Claro. Para cuando se levanten una mina. No me claro. levanto una mina. Claro, bueno, estamos en la misma, negro. Con un gancho. Olvídate. Decí que yo zafo porque tengo muchas fachas. Ni en el sino... puerto. Ah, bueno. Zafo porque tengo facha, no necesito hablar. O sea, yo voy y digo, hola, ¿cómo andás? Ya está, listo. Sí, el telo lo pago yo, me dice la mina. Listo, pues. ¿Y los condones? El telo lo pago yo. No, yo voy así nomás. Ah, así nomás. Bueno, que lleve condones. Me voy a una chica. Farmacia, tengo Xapros, boludo. O sea, a ver si me entendés. Lo consigo. Bueno, ¿qué más che queda ahí en el? Bueno, en el tintero. En el tintero. Barbie, como cinco hojas acá. No, pero los otros son otras cosas, pero bueno. Consejo. Lo puse, viste que lo puse. Consejo: hacer el amor o coger en ambientes naturales. Al aire libre, qué lindo. Puede ser en la terraza. En el fondo Lucho, de casa. Lucho lo hizo el viernes Lucho, pasado, parece. Luchito. Con los amigos. La terraza garpa. Sí, claro, con tus amigos. La terraza. No soy el único igual, No quiero mandar a la frente a nadie, pero no soy el único. No sos el único en tu terraza, porque tu terraza todo pasaron. Todo el barrio. El gordo Tito. Siempre hay un gordo Tito en el barrio. Oye, el balcón del departamento. Oye, vamos a ir a la terraza. Che, menos mal que no fuimos a la terraza. No, boludo. Yo no venía. Ahora no venía. Entramos, era. No, me remacho. Holiday on Ice, vamos a entrar ahí. Claro, boludo. Me remacho. Iba a entrar patinando ahí, boludo. Holiday on Ice. Claro. No, voy. Para a tu terraza. Vestido no de loco. Las princesas. Claro, era Holiday on Ice la terraza, boludo. Limpiala cuando vayamos el domingo. Por favor. ¿Cuándo vamos? También Lucho? Incorporar colores. En el bueno, limpiala, boludo. Baldeala. Si no es Holiday on Ice, boludo. Van todos, no, boludo. Pará que está hablando Bárbara. Colores. Sí, colores. Hay, viste que cuando vas un telo, Ceritas. No sé si conoces. Sí. Un telo. No, nunca fui. Nunca fui yo. Bueno, yo sí fui mucho, durante mucho tiempo. Sí. ¿Qué hacías tú? No sé, pero me los conozco todos. El mejor que conoces. Zona Sur. El Cats, me pareció el más lindo, sí. Cats. Y ¿dónde te está digo Cats? Que. Primero iba y digo, ay, qué linda habitación, no iba. Después cuando me recorrí todas las habitaciones, dije, ah, este venimos, decía yo. Decía, ay, pero mirá qué linda cortina, ¿por qué no compramos una de este chabón en la cama así? No, porque vienen así, qué sé yo, tipo tropical. Que va a eliminar las cortinas, ¿qué? Pero ¿por qué no agarché en el auto? No, yo... Vos te dices... Gasté 70 mango acá para que me venga a decir la cortina. Ay, mirá este detalle, qué buen detalle. 70 en la sociedad fundando la vuelta a mi casa. No, yo no me fijo eso. En la ñigue. Yo cuando... 70 está en la ñigue, está en la secretaría, la llave de la secretaría te dan. No voy a hablar. Vamos, Fede, presente siempre. En 10 minutos están los patis. Vamos, pero hace 15 eran en 15. Hace 15 eran. Pasaron 5 minutos. Los está tirando. Los está tironeando. Y otro también de los más lindos es el Eros. Es uno de los más lindos. Para mí, Eros es el mejor. Es el más. El más normal, pero el que tiene todo. Es un telo. Bueno, el Ruca no lo conozco. Nadie me llevó al Ruca. No. Sí, el Ruca está bueno, pero para mí es demasiado para un telo. El Owen también, yo fui a la torre del Owen y también muy lindo todo, pero es demasiado para un telo. Yo prefiero Eros. Que se abre el techo. El Eros sí, se abre el techo. Sí. Pero para mí todas las habitaciones... Sí, apretás un botón y se abre el techo. Ve las estrellas, ¿Ves las estrellas? Ahí le agarró a Luchito la nostalgia y durmió con todos los amigos haciendo cucharita el viernes pasado. Lo que tiene Eros que a mí me gustaba eran los envases de shampoo que venían todos así, un parado del otro. ¿Te das cuenta por qué la...? Se afanan las botellas, las pantuflas. Lo que más me gustó del telo es que el shampoo que usabas te dejaba el pelo receloso. De coger ni hablar. ¿Sabes lo que me gustaba, negro? Estaba bueno el jaboncito, vos te lo ponías y te dejaba la piel re linda. Claro. La toallita. ¿Ves? Que no hay que gastar nada. Pará, que era jabón Lux. Después tenés que tener un piropolito y rompe la bola. No. En el Ruca también te dan los jabones Lux. Sí. Ah, en el Ruca no lo conozco. Sí. ¿Te deja la piel sedosa? Te deja la piel suave. No conoce, Lucho. Sí. Quiero decir que te dice. El hongo más chido lo dijo tres veces. Los cepillos de dientes, el dentrífico, todo que decía Ero. Estaba copado, muy bueno. No me acuerdo cuál había ido, que directamente el cepillo de dientes... Hacé memoria. Sí, hace me memoria. Tiras para adentro. El Owen tiene los cepillos de dientes. Pero con yo no fui al Owen, yo fui a otros. El Ruca también lo tiene. ¿Dónde queda ese el Owen? El Owen ahí bajando de la autopista de Quilmes. No lo conozco, pero lo conozco así de puerta, paso y lo veo. Porque yo voy directamente al río, no voy a... Vos vas a la vueltita, ¿no? Que pega la vueltita, eso sí, tanto los coches... Yo cuando fui al Owen... ¿Tanto los coches que se mueven, que se mueven solos? Claro, uno era mío. Yo iba a ir al Owen con mis amigas, a la torre, porque consultamos a ver si se podía ir de varias personas, y me dijeron que a la torre sí. No, queríamos hacer una noche de chicas y, bueno, tranqui, ¿viste? Pero en un hotel. Chuparnos algo y llevar malla. Y habíamos llevado ya chuparnos crudo. Algo ya me o sea, generó. Habíamos llegado hasta jamón crudo para quedarnos ahí. Y cuando fuimos con el remisero, ya se habían agarrado las dos torres y no podíamos entrar a otro lugar. Y alto garrón nos comimos porque pagamos el remis, el tipo se nos cagó de risa encima. Claro. Y terminamos comiendo sanguchito en la casa de mi amiga. Así que. Quedó y era un bajón. Así que ahí no pude conocer el Owen. Ah, no yo no lo conozco. Yo directamente pasado de largo. Sí, no me quedó claro que iban a. ¿Cómo iban un grupo de amigas? Sí, éramos. ¿Pero qué es un boliche con telo? ¿Cómo es el éramos asunto? Éramos cuatro, no, porque como ese tiene una, o sea, tiene un amplio hidromasaje, tiene como tres pisos. Ah, pero el faro también tiene hidromasaje. Sí, el faro también tiene hidromasaje, todos. Sí, está bastante bueno. Pero ese como que es para seis personas. Ah. No soy tan moderno, disculpe. Yo, ¿sabes qué? Creo no soy tan moderno, que se deben hacer mascarillas. Hoteles fiesteros. No, igual mira tranqui, ¿viste? Pasa que al que les contás nadie te cree. Que van cuatro boludas. Claro, nadie fue de apurado al que está enfrente del bingo de Quilmes, ¿no? Que vale 30 mangos. Que tiene que llevar la sábana ¿con vos. ¿Con qué intenciones iban? ¿La del bingo de Quilmes? El que está enfrente de la puertita esa. ¿Con qué intenciones iban? ¿Qué horror? ¿Es el que te trae la cucaracha más chica al desayuno? Sí, claro, olvídate. Que está en la cucaracha de Men in Black. Que te atienden. Un horror ese telo. Bueno, pero copeteado es una masa, ¿eh? Es el Hilton. Pero perdón, eso. Para los que andan a gamba. Para otro lado. Para los que andan a gamba es un golazo. Sí, no, boludo, no, para eso te yo vas. Yo mamado es el te faro. Te vas al faro, claro, que es más barato. Te un bolichongo, levantaste ahí. Sí. En el aparte tenés que es más barato. ¿Qué querés? Como que estás en Las Vegas. Gamba, boludo. Claro, boludo. Yo voy a ese telo y me siento en Las Vegas porque sí, es como que boludo. Estoy en el hotel del casino. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces como que salgo ahí, voy a la rula ahí de toque, tú cruzo la calle. No, es un poquito triste, no, qué horror, qué es un poquito triste cuando te dejan en la sala de espera, ¿viste? Sí, no, pero la sala de espera da con la remisería, boludo. O sea, estás esperando para agarchar y para viajar, todos juntos. Sacás todos juntos. Dale que va, y por ahí cae el boli y te agarra la verdulería al lado, ¿no? Y entonces el tipo que te vende el café, boludo. Vos vas a agarchar y vas a viajar. No, yo estoy con mi novia. Estoy con mi novia para hacer el amor. ¡Ah, listo! ¡No, este garcha! El Renault 9 ahí afuera. ¡No, este va a garchar! Una vez me llamaron. Boludo, ese telo. Una vez me llamaron y me dijo: ¡ay, fuimos a ese telo que vos mencionás, el de que está al frente del bingo! Sí. Y yo le dije: no, eso es un horror, no vayas ahí. Entonces me llamaron y me dijeron: ¿y qué telo me recomienda? Y le recomendé el farol, que dentro de todo es lindo, sí, y barato. Sí. Desde la. ¿A Canberra? Sí, creo que. Sí, fue a Canberra. Sí, en Belgrano, para adentro. Sí, sí, sí. El negro se hace que no conoce nada, ¿viste? Yo no conozco nada. Yo la verdad que... No, es todo un mundo nuevo. Es todo un mundo nuevo para mí. Un mundo pero para descubrir. Verdad. Nah, bueno, ¿qué va a hacer? Nah, pero bueno, igualmente... pero igualmente hay otros lugares que pueden hacerlo. Al aire libre, ponele. ¿Qué recomendás? Al aire libre. Bueno, para vos decís, cuando decís aire libre, ¿te referís pastito solamente a aire libre o lugares, por ejemplo... Donde haya tranquilidad, sí, árboles... Pasto. Una iglesia, ponele. Pastito. No, me refiero que no haya mucha gente, ¿entendés? Una iglesia. No es tan así. Que haya, no sé, que puedas sentir el aire caliente y vas escuchando esos pajaritos que van cantando cuando está a punto de amanecer. Nah. Chupala. Muy yo, goma, los pájaros que se ponen, eso, muy los goma. Pájaros que se ponen a cantar muy a las 7 de la mañana en la puerta de mi casa, gomerazo. Yo te juro que si tengo una UCI, salgo y le hago pra, sí, pra, pra, los mato a todos. Dejen de trasladar. Me duele acá. Sí, te duele la cabeza. Me duele la cabeza. Son insoportables, viejo. ¿Qué no, no, yo recomiendo que en estas épocas hagan el amor fuera de casa. Sí. Nada más que eso. Pero ponele, puede ser para, en el auto, claro, en medio de la ruta, pero que haya... una casa más o menos cómoda, el colchoncito en el fondo. Claro, sacar... Como yo, no sé si les conté a ustedes que yo sí, saqué el colchón afuera. La carpa, sí. Armé la carpa también. Sí. Armé la carpa y me armé el picnic, así. ¿Y qué picnic? Sí. ¿Ah, sí? ¿Completo? Todo. Todo, todo. Hasta con chiches y todo. Y aceitito y todo completo. Y encima mirá lo ¿viste? Que me acuerdo. Bardal. No, aceititos lubricante. A base de agua. No se olviden, aceites a base de agua. A base de bardal no. No, escupida moco tampoco. Sí, la escupita garpa. No, yo quiero aceite, le digo. Más barato. Claro, el coso, como ya el marolio. No. Una una vez. De una, el malón. Una vez. Malón. Sí. ¿No? Aparte vale 5.50, boludo, es un golazo. Una vez que un chico le usó el shampoo. Le puso shampoo. Ah, claro, que tiene que ser sexual. Enjuague, por lo menos. Le puso shampoo. No, la pobre shampoo, chica, arde. Aparte de que sufrió, le agarró una cagadera que no se olvidó nunca más en su vida. Le puso shampoo. Lo quería bien limpito, me parece. Ah, pero un boludo. No, sí, menos sí. Mal que estaba en el baño, porque estaba en la cocina y ponía magistral. Claro. Zafó que la puso en el baño en la mina. Terrible. Bueno, y para comentar, le voy a decir que cuando lo vayan a exteriores, pues yo le digo, a yo mi amor, le digo, mi amor, hoy vamos a hacer exteriores. Sí. Me refiero fuera de casa. Exterior. Sí. Que se fijen bien en dónde se van a apoyar. Claro, los hormigueros, chicos. Claro, porque a mí me pasó exactamente eso. Yo fui a una casa quinta a festejar un cumpleaños y me encontré con mi chico. Sí. Y con mi chico fuimos afuera y me senté arriba de un hormiguero. No. Sí. No, no, no se olviden. No, los mosquitos no serían nada. Las hormigas es el tema. Que te sentás arriba de un hormiguero cuando estás justo haciendo la chanchada, como dicen algunas. Y te meten todas las hormigas adentro, ¿entendés? Te podés agarrar un horror. Pero bueno, decí que había una piletita cerca y me pude... higienizar. Me tiré de cabeza, ni hablar. Ni qué higienizar, me tiré de cabeza. Pasame bueno. ¿El Colón? Hay bronca con el Colón. Hay bronca Mirá con Colón. Hay otra bronca acá con un Carcassonne y con otra bronca más con un Cirato. Yo tengo que laburar, chicos, mañana. Sí, a ver. ¿Mañana laburar? ¿En serio? Sí. No, boludo, ¿en serio? ¿Qué pensás? ¿Soy docente como ustedes que se la boludean todos los fines de semana? No, yo no soy docente. Yo mañana tengo que ir a La Plata. Yo te lo dije mil veces. Hubiese estudiado para y hubiese sido docente. Igual ahora hago un curso de dos semanas y soy docente igual que ustedes, boludo. Por eso, ¿qué esperas para hacerlo? Y estoy, nada, me gusta. Hay uno por correo electrónico también. Hay uno por mensaje de texto también. Sé docente por mensaje de texto en 4 mensajes. Recibiste en 4 mensajes. Lo dijiste a Rolia Castro. Claro. Acá te rompe la bola, boludo. Bueno, ¿algún piropo ahí? No. Están todos boludeando. ¿Qué están durmiendo? ¿Se fueron todos al telo? ¿Se fueron todos al río? No sé. No se escucha nadie los viernes. Luigi, los lunes tampoco. Luigi, está bostezando desde hoy. No te interesa nada todo esto. Luigi, si te querés ir, andá, boludo. Que nosotros acá a las 4 no nos vamos acá. Nosotros estamos bien acá. Sí. Che, ¿qué más tenés, Negri? No, hasta ahí sería el tema de las hormonas con respecto a la primavera. Está bien. Bueno, la verdad que yo me sorprendí con el tema del sol y el hipotálamo y toda esa cosa. Claro. No sabía, no pensé que era así. No, pero, sí, sí, o sea... el hipotálamo es la glándula que va con respecto al orgasmo, al amor, al sexo. Ese es el que maneja todo, con el que se te para o no se te para. Me quedo medio confundida la cosa. O sea que si yo me duermo con la cabeza al sol, sí, puedo irme en seco. Prácticamente. Yo no sé si te vas en seco, pero si te agarrás un ataque de presión, negro, te queda la jeta. Lo que pasa que... Una vez hace que el flujo sanguíneo corra más rápido. Entonces, por eso. No, viste, soy medio... Ya estás medio colorado. Yo soy medio... Sí, también, ¿no? ¿Será que no hay sol? Las birrongas son esas. Las birrongas, el vino, no. El sol interno. El sol interno, viste. Sol de noche. Claro, sol de noche. Bueno, el vino que ya hemos mencionado que es afrodisíaco. Sí. Hoy tu señora la va a pasar. No, lo que pasa es que con el vino... hay una cuestión de que el vino es un vaso dilatador. Sí, me ve. Vas eso, entonces genera, va a generar eso. Ya cuando hay mucho exceso. ¡Ey! ¿Cómo andás, querido? ¿Hay más gente? ¿Qué hace, Catalina? Vinieron ahora tarde. Viene la banda. ¿Qué pasó acá? Che, fueron a ver a Fede, ¿no? Sí. Escucharon hablar de garchar y vinieron todas, ¿no? Negritas. Escucharon la palabra garchar y aparecieron todas, ¿no? Frígidas. Manga de frígidas. Vinieron acá che, estamos Antonio. En vivo. Antonio, nombre. Bueno, acá, Antonio. Acá podrían decir que piropos. No me acuerdo. ¿Qué piropos recibieron en esta primavera las chicas? Ana y Cata. La Carol. Familia. La familia. Carol, Guilla. Bien. Vení. Hola, ahí tenés. Buenas. Quiero que opinen. Ya no estamos yendo al bloque, pero quiero que opinen. Che, pero no se vayan, boluda. Venga. No importa, hay birra, ¿vino? No, hay vino. No, vino. Bueno, vino. ¿Compartís birra, un vasito conmigo? Un poquito también. Bueno, estamos hablando de primavera, sexo, cómo se complementan las dos cosas, porque ella explicó el por qué es la estación del amor y del sexo y todo eso. Ya está, llegaron tarde, no rompan la bola, no vamos a explicar de nuevo. Pero quedamos en la parte de los piropos, quedamos en la parte y otra cosa, con respecto a las embarazadas, traten de tener paciencia, ya que vienen con una revolución hormonal bastante jodida ya desde que se quedan embarazadas, en primavera vuela todo, casi paciencia. Estamos en la parte de los piropos. Piropos guarros, porque pero guarros. Sí, muy, no, más hot. Ah, más hot de lo sí, debido. Más hot, pero a la vez como que hay otras hormonas que influyen, ¿entendés? Hay llegaron los patis, para... viejo. Ay, gracias. ¿Cómo lo hiciste? Sí, vaya tranquilo. Impresionante, Lucho, impresionante. Yo ya tengo. Piropos. Bueno. Antonella, piropo más guarro que te dijeron. Decilo, boluda. Pensalo y decilo. ¿Tantos te dijeron guarros, boluda? Bueno, uno lindo, a ver, el más goma. No, a mí el que o el que más te gustó a vos. El que me llama mucho la atención es cuando pasas sí. Como un gato. No, a mí el que más me llama la atención, que yo lo hago, yo lo hago, debo reconocer que lo hago y me siento un pelotudo. Pero pelotudo con todas las letras. Es que pasás por al lado de una mina. ¿Piropo? No, no tiro piropo, pero pasás por al lado de una mina linda y decís hola. Y te quedas ahí trabado. ¿No es boludo? Hola, hola. No, pero depende. O sea, una cosa que... Hola. Claro, hola. Pero es muy boludo. La mina un día... Pero yo prefiero que digan hola y no que le diga una guasada. No, pero un día se va a parar una mina y me va a decir, hola, ¿cómo andás? Me va a quedar así trabado. No creo. Ah, bueno. Claro. Está buena esa. Está bueno, me gustó. Te persigo, te acompaño, me gustó. Me gustó. Bueno, la verdad que no pude arrancar. Estoy haciendo un programa. Claro, impresionante. ¿Cómo que tan crudo? No, están buenísimos. Bueno, pero se copó hacerla. Encendé la vela. Che, nos están haciendo mierda la sopa, negro. Oh. No, encanutala, boludo. Bueno, se guardó entre las bolas. Queda algo ahí en el... Sí, ni hablar. Sopa paraguaya. Che, muy bien para Luchito que se hizo los patis, ¿eh? Bueno, culeen sanamente. Un aplauso para Lucho. Bien, que se hizo los patis. ¿Qué hora es? Son tanto como las 12 menos 5. 12 menos 5. Hay que estirarlo hasta las 12. Sí. No, seguimos. ¿Dos bloques? Huh. ¿Dos bloques nomás? Ah, bueno, pensé que íbamos a poner una música, algo para comer los patis. Ah, bueno, estaría bueno, ¿no? Así puede comer Luigi también. Sí. Luigi, poné dos temitas. Sí, dejá de apretar, Luigi. Claro, boludo, dejá de ser romántico. ¿Qué estamos, primavera, viejo? Bueno, che, tema? Nos vamos con dos temitas y dos volvemos temas para el cierre cortito del programa. Y volvemos. Y volvemos, dale. Love me do, oh, love me do, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love Love me do. La 12. Love me do. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. No vino Marga, loco, no vino Marga. No está Marga. De frente, último acto. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Better, 102. Happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat. Sleeping well, nah, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at Moral Bank, Falling Wall. Bueno, arrancamos con este temita de Key Day, del disco Key Day de Radiohead, mamá. ¿Qué pasó, Luigi, que enganchaste justo a este tema, boludo? No sé, tiró por tirar. Está muy... Lo tiró la máquina sola, ¿no? Porque si no es imposible. Da igual, yo lo escucho en mi casa y quedo de la tanga, ¿no? Antes de arrancar, mi hermano había mandado un mensaje que no lo escuché. Sí. Dice, si tú me amas como yo te amo, amémonos por donde me amo. Bien. Es bueno. Sí. Es bueno. Aparte es sutil. Es sutil. Es amoroso. Está como el tipo que... Un chiste, un pequeño chiste. A ver. Lo lleva, el chabón, el chiste dice que tenía un hijo como vos. Lucha así medio... Medio... Porongudo. Medio con el carnecito, así que viaja gratis. Ah, porongudo, entendí. Entonces... Se tentó de vuelta el negro. Dale. Se tentó. Entonces quería que la ponga el chabón. Lo lleva al telo y le da un teléfono. Le dice, bueno, yo te voy diciendo lo que tenés que hacer. Entonces le da el teléfono y le dice, vos entrás con la minita aquella, tomá la plata de entrar y dale vos. Che, ¿y ahora qué hago? No, meterle lo más largo y peludo que tengo donde ella hace pis. A los 10 minutos llama a la mina, maestro, venga a sacar a su hijo, metió la gamba en el inodoro. Es muy bueno. Es buenísimo. Es muy bueno. Es bueno. Es bueno en serio. Escuchá qué buenos temas está poniendo Luigi. Sabemos te quiero, Luigi, boludo. Pero esto no es para San Viernes, no, boludo. No, sí, yo lo escucharía. Es muy bajón, nos callamos. Subile. Está bueno, pero... ¿A dónde es bajón esto? Es bajón, boludo. Faltan los cositos, boludo. Lo escucho. Sabemos garcho. Me encanta, pero bueno. Olvídate, boludo. Pero falta un cosito, si no, no se disfruta eso. Nah, ¿qué no se va a disfrutar, boludo? Olvídate. Ah, me quedaría escuchando todas las noches esta música. No, tengo una cosa para leer acá que acabo, porque yo nunca me hago cargo. Léelo porque yo tampoco la leí. No me hago cargo del Facebook de Cabezas de Radio. Y bueno, pasa que... Y hoy estuvo haciendo los patis. El tema es que la señora Marga, nuestra amiga, nuestra querida Marga, publicó en el muro de Cabezas de Radio. Otro más. ¿El tercero? Nerito Iván. Entonces parece que Marga, como no pudo venir hoy, estuvo complicada, publicó ayer en el muro. Voy a pasar a leer lo que publicó. Leerlo. Lo vamos a leer, dice. ¿Comentario querés hacer? Ah, está bien. Dice: Hola señores. Hay que explicar a Marga que el teclado tiene la S, por más que ella no la hable. Teclado la tiene. Claro. Hola señores. ¿Cómo hago para poner la voz de Marga? Eso me gustaría leerla como con la voz de Marga, pero no puedo. Dice, hola señores, soy Marga, de Plátanos. Aclara, me gusta porque aclara que es de Plátanos. Lo lleva acá. Mi primo. Dale, en la carta le escribió al primo. Sí, dale. Sí, la leí, la boludo, ley. Me la estoy desayunando ahora esta carta. Sí, dale. ¿Qué? ¿No la habías visto? No, sí. Pues yo tengo un tío que se llama así. Por eso me causa mucha gracia. Hola señores, soy Marga de Plátanos. Mi primo Alcide me mandó una carta. La publico acá para que la vea Susana, que tiene Facebook. No la puedo... Dice... No la puedo ver a Susi porque está en Mar del Tuyú y me muero de ganas de mostrársela. Así que espero que la vea. Postdata, mi primo habla y escribe con muchos dichos. Empieza... Está muy loco. Te doy una aclaración porque... Sí, está loca. Aclaración. Marga, hay que reconocer. Marga está, no está bien. No, Marga es una luz. No, a mí me estuvo mandando mensajes. Marga es una luz. No, pero igual no está bien, chicos. O sea, no le festejen todo. No está bien, boludo. Sí. Bueno. Yo la quiero. Dice, carta de mi primo El Alcide. El Alcide. Me trae tanto recuerdo que haya puesto esto justo este nombre. Nada más. Dice, querida prima, primero te digo que la Diana se quedó enojada. Le dijiste que sabías de peluquería y le dejaste los pelos duros como mecha de cohete. Ahora tiene menos onda que pelo de indio. Muy loca. No está bien Marga, chido. La familia de Marga no está bien, me parece. Esto lo escribe del Alcide. Ya te pasé factura, jajajaja. Ja, ja, ja. Te extrañamos, Marga. ¿Cuándo venís? Después dice, siempre me decís que estás incómoda porque acá somos muchos. Pero te queremos y aunque vivamos apretados como pedo de visita, todos los años te esperamos. No sabés las cosas que tengo para contarte. ¿Viste la hija de mi vecina? Esa que tiene más polvos que... Léelo de corrido, boludo. ¿Querés que lo lea yo? Léelo de corrido, léelo vos. ¿Vos ya lo leíste? Pues yo lo leo y me cago en la risa a medida que lo voy leyendo. No, bueno, dale, dale, dale. Seguí leyéndolo, dale. Pará, que ¿dónde me quedé? Esa que tiene más polvos que indios que viene último. Quedó embarazada. Era sabido. Le daba el pito como policía asustado. El Luigi está como el loco. Mete risa de fondo. Bueno. El papá de la piba está agrandado como sorete en querosén. Se piensa que el hijo fue buscado. ¡Ay, maldito encima el Alcide! Viene y me cuenta, me tiene podrido. Está más pesado que barrilete de mármol. ¿Barrilete de mármol? Barrilete de mármol. Mi pibe andaba con ella. Mirá, se le mandó. Mirá si le mando los pibes al colegio. Qué hijo de puta está el Alcide. Después dice, a ver si todavía el Bepi es de él. Eso me tiene preocupado como pescado, como pescado en Semana Santa. Preocupado como pescado en Semana Santa es muy bueno. Usar refranes. Pero bueno, cambiemos de tema. El novio de la Dayana consiguió laburo. Era ahora. Ese pibe más vago que el cuñado de Rocky. Ese fue el que me dijo el otro día, me hizo cagar tanto de la risa. Después dice, ya era hora que se encamine y deje la joda, porque chupaba como ladrillo de tercera. No sabés el calor que hace acá, Marga, estamos transpirando como puto nuevo. El boludo de Carlos vino de Buenos Aires y me trajo un buzón de regalo. Muy mal regalo, desubicado como aceituna en pan dulce. Ay, Dios. Ah, boludo, no puedo leer porque me estoy llorando, boludo. Ah, dice, bueno, Marga, no te jodo más porque me estoy poniendo resbaloso como teléfono de carnicero. Dale, dale, qué más. Porque yo laburé en una carnicería y es verdad, boludo. Esto es muy rebaloso. Ay, dice, espero que estén todos bien. Me voy porque ando a los saltitos como renga en tiroteo. Un beso, prima. Te quiere Alcides. Ay, qué hijo de puta. Qué grande. Bueno, ¿dónde debe, qué debe estar haciendo Marga? ¿Vale? Debe estar en el bingo. ¿Dónde va a estar? Está en el bingo, está en el bingo. En el bingo, sí, debe estar. Había pozo acumulado y me sí, parece. Había sí, dicho sí, ella. Sí, sí, sí, sí, había sí dicho, el bingo. Vive, está mal, Marga, por eso le digo, no le festejen todo porque no está bien. No. Yo no la veo, aparte, no, no la veo del todo bien. Yo el otro día escuché un comentario cuando. ¡Oy! ¿Quién es? ¿Marga? ¡Hola! En vivo. Y estamos al aire, no sé, ¿tiene ganas de salir usted al aire o no? Sí, es Marga, es Marga. ¿Es Marga, Marga? Bueno, es Marga, espéreme un segundito, espéreme un segundito, Marga. Espéreme un segundito, Marga. Recién leímos la carta del Alcide. leímos la carta del Alcide, Marga, o sea, ¿con qué...? Ponelo en el micrófono. Sí, sí, sí, sí. A ver, ahí va al aire, ¿eh? Hola, ¿cómo andás, Marga? Hola, Marga. Hola, ¿cómo le va, cabeza de radio? ¿Cómo estás, Marga? ¿Todo anda, bien? Marga. ¿En dónde? ¿En dónde? Estoy en La Fusta, enfrente de la estación. La Fusta. La Fusta. Ah, La Fusta, está bien. La Fusta, La Fusta. Está bien, está bien. ¿De dónde viene? ¿Está en el bingo? No, fui a ver a este muchacho Fede. Ah, el otro integrante del programa, sí. ¿Cómo le fue? Estuvo lindo el recital, ¿eh? ¿Sí? Estuvo lindo. Gracias a Lucho porque me dejó publicar la carta de mi primo. Ah, bien, bien, buenísimo. De nada, buenísimo. De nada, Marga, un gran cariño le tengo a usted. Gracias. ¿Va a venir gracias para la radio ahora o se va al bingo? Dentro de un rato porque estoy comiendo. Ah, buenísimo, buenísimo. No bien, sea atragante con la aceituna, Marga. No, ojo, ojo. No sea atragante con la aceituna. Decirle al morochito que se calle la boca, por favor. Negro dice que te calles, boludo. Pues yo la quiero, Marga, ¿por qué me trata así? Mirá el traidor aquel que dijo que iba a venir a hacer los patis. Ahora en un rato voy, ¿eh? Bueno, dale, dale, Marga, venite, te esperamos con un poquito de sopa paraguaya. Nos emocionó mucho la carta de Alcide. Listo, porque Movistar a mí no me regala el crédito, ¿sabes? Ah, listo, dale. Cortamos entonces, dale. Chao, Marga. Chao, Marga, gracias por estar, ¿eh? Chao. Ah, esta Marga está muy loca, boludo. Yo les digo, chicos, está loca Marga, en serio, no le den bola. No quiero, a mí no me quiere ella, ¿eh? Ah, no, ya sé, yo a mí tampoco. No, yo le tengo un gran cariño. Pero vos le caes bien a ella. A mí me invitó a la casa a tomar unos mates mientras tejía. Para mí que es racista, Marga. Tiene un par de problemitas, está confundida. Pero yo no soy, sí, porque me confundida. El morochito, ¿viste? Siempre sí. Me dice el morochito. Y a mí me dice el gordito, el de pelo largo, cortate el pelo, afeitate, encaminá tu vida. A mí me parece que tiene un problema ahí, ¿no? Tiene un problemita, es verdad. Che, bueno, qué lindo programa de viernes que hicimos, ¿no? La verdad, sí, muy lindo. Hermoso programa. Vinimos en bola y la verdad que nos vamos más en bola que antes, pero... No, pero es muy lindo. Un programa. Lindo, bueno, cierra lindo. La sexóloga. ¿Hay más? No hay más. ¿Ya no hay más? No hay más nada. Siempre hay más. Acá hay que sacudir. me hicieron varias preguntas para preguntarte. Siempre. A la mujer. ¿Cuál, dale? Sí. ¿Le gusta el hombre depilado? Sí. ¿Todo? ¿Sí? ¿O la parte de todo, pene, cabeza, hasta contratiempo, atrás? Principalmente pene. Sí, es bueno. ¿Sí? No, pero es bueno, igual a vos te va a gustar. Parte si lo haces. Higiénico también, porque cuando te la chupás. Sí, obvio que cuando te despilás te va a picar. No, pica. Te compras la gama esa cuando que. Cuando va creciendo. Es lo mejor que te puede pasar. Claro. Es un viaje de ida, Lucho, igual, Sí, y después de eso. Es un viaje pero ponete talquito. Sí. Arrancás jodiendo y terminaste. Sí, la hace siempre. Hiciste la zanja, o sea, todo. Pues. Ah, bueno, a ver, hoy me depilé. El tiro de cola. Claro. Sí, no, arrancás jodiendo y decís, no, un poquito y después ya terminás. Otra pregunta. Vi en un artículo de que un tipo se murió por hacerse 42 pajas consecutivas. ¿Uno se puede morir por pajearse? No. ¿No hay chance? ¿No? Yo dije que murió una por vez pajearse. Que haciendo, digamos, aparte, evita el cáncer de próstata. Vamos. Sí. Masturbarse cáncer y ponerla más seguido. Sí. Eso es cierto. Cáncer de próstata no voy a tener, entonces. Muero de cáncer de próstata el año que viene, creo. Y pajeate, boludo. Ah, no, entonces estoy salvado. Ah, bueno, listo. Es como yo tengo también. La vacuna. Pero yo estoy salvado, estoy por vacunado. Eso no, porque la pongo. Ah, no, está bien, bueno, está bien. ¿Y qué más, dale? No sé, que vos estabas contando. Escuchá los temitas no pone Luigi. Luigi, te quiero, Luigi. ¿En mi mirada? ¿Te perdiste no, mi mirada? No, me perdí en la boludez que decimos, sí, boludo. Sí. Bueno, ya está. Bueno. ¿Qué hay? ¿Hay más? ¿Hay no, hay bueno, más, pero igual yo propongo de que vayan poniendo preguntas en el muro, si no sé si me permiten. Sí. No. Yo sí. Que escriban, si me permitís. Bueno, él si me permite, que escriban lo que quieran. A Pavón 2444, código postal 1428. No, en todo caso. La dirección de Telefe. ¿No sé si te acuerdan cuando antes del mail y todo eso vos tenías que mandar cartas a los programas? Claro. Y era Pavón 2444, código postal 1428. Pero sabes de memoria. Me acordé. ¿Qué mandabas? A la ola verde. Iba a decir eso. A la ola verde mandaste. Pavón 2444, 1428, el código postal. Mandé. Mira vos, claro, con el señor claro. Televisor. Totalmente. Parce, ¿cómo era los vinos que tomamos el otro día? ¿Qué marca? Balmón, sí. Lindo. Está bueno. Sí, lindo. Suavecito. Sí, no me suavecito. Gusta. No me gusta. Me gustó más que el Benjamín. El Benjamín es 10 veces mejor. Es más fuerte el Benjamín. Sí, no, pero lo que pasa es que el Balmón tiene 3 uvas. Es trivarietal. ¿Ah, sí? Claro. Después tenés los otros, por ejemplo, como el Benjamín, que tenés variedad por variedad. El Benjamín es fuerte. Sí, a mí me encanta. Depende cuál. El Cabernet es rabioso, el Malbec es suavecito. El que tomamos allá en Conce, que es Malbec. El Santa Julia es muy lindo. El Santa Julia es muy lindo vino, noble vino. Tenemos que hacer un programa los martes y hablar de vino. De vino. ¿Solamente de vino? Sí, hay que invitarlo al Chiche. ¿Vos sabés que yo tengo un amigo? ¿Cuándo va a venir Chiche al programa? Chiche, ¿cuándo va a venir? ¿Chiche? ¿Nos escuchando? Chiche Gelblum, sí. Nada, Chiche es un amigo que mirá. Es el anecdotario hecho persona de Berazategui. Sí, de que de vinos. De todo. De la vos mirás una palabra. ¿Es el libro gordo de Petete? Totalmente. Vos le decís teléfono. Contame una anécdota referida al teléfono y te va a contar una que te vas a cagar. ¿Y si de yo la le risa? Digo sexo, me va a decir. Sí, las que quiera. Te dice, ¿sabes que no tengo ninguna? Pero ponete en bola que armo una enseguida. Claro. Para poder contar la próxima vez que pinte la misma palabra. Para contar después de que lo hice en una radio. Claro, ni hablar. No, hay que hacer eso, ¿no? Un programa de ¿qué? Sexo en vivo. No, ¿qué quiere? ¿Una pero película pará, porno? Vamos al Venus a hacer el programa. Claro, estamos a las bolas. Yo le decía a mi compañero, ya que van a poner los cartelitos. Ojo que, mirá. No, bien. Sí, ah, con, bueno, ese bigote, con ese bigote no se la cree nadie, eso menor de edad, boludo. Che, cabeza, ¿sí? Cabeza de radio no tiene fotos, eh. Sí, es verdad. Tiene fotógrafa y no tiene foto. Es verdad. Es una cosa de vino loco. La cámara, vino todo, sí, pero no hay foto. Ah, quiero agradecer a la dirigencia, a la nueva directiva de la Media 7. No seas hijo de puta. Que por intermedio de Ana Paredes me mandó una remerita de la carrera de Miguel, de la octava edición. Un abrazo para los nuevos directivos. Un aplauso para la dirección nueva de la Media 7. Bravo. Que me mandó la remerita. Foto, foto. Gracias, Skinner. Skinner. Ahí está, foto presentando la remera. Una foto, Maxi. ¿Sabés cómo le dolió estar ese día ahí? ¿Sí? ¿Estaban dolidos? Es más, hizo, Skinner hizo la caminata, boludo. ¿Sí? Hizo la caminata. Obligado. Sí, obligadísimo. Obligadísimo. Con una cara de me tengo que ir de acá. Claro, ¿cuándo termina todo esto? Totalmente. No, bueno, tengo... ¿cómo se llama el director? Pero bueno, ¿cómo se llama? Skinner. Jorge Sosa. Jorge Sosa, gracias por la remera que me enviaste. La verdad que te la agradezco mucho. Talle L es mi talle. Creo que me entra. Si no, la estiro. Si no la estiro. Si no, si no la canjeo. Che, ¿todavía, tienen, tengo una ¿todavía tienen para vender? Ay, ay, todavía. ¿Cuánto están? ¿Esto está 30, la querés? ¿Cuánto están? Porque yo quiero 30 ahí. ¿Arreglamos 30? Dale, boludo. Dale, listo, 30. Ana, ya está. Sabe, ya sabe. ¿A cuánto la vendían ustedes? No sé, no tengo idea, porque yo no me cargo de eso. ¿Me la vas a vender más cara, puto? Yo no me cargo de eso. Por eso quiero saber, a ver si te puedo chupar un par de mango. Qué amigo. Es bueno. Bueno, che, tengo sueño. Dale, anda. 12:20. Es temprano. La noche está empañada. Che, Maxi, la noche está empañada, es viernes. Sí, yo no quise hacer nada. Se tildó la compu. ¿Qué vamos a hacer? ¿De acá a dónde iremos? Yo me voy a dormir, chico. Mañana tengo que laburar todo el día. Yo laburo medio día. Yo mañana curso muy temprano en la facu. Por ahí nos quedamos un ratito. Un ratito yo me quedo. Un ratico. Un ratico me quedo. Un ratico me quedo. Bueno, che, la verdad que la pasamos muy bien en este programa de viernes de Cabezas de Radio. Con poquito hicimos mucho. Que no es poco. Como siempre. Que no es poco. Esto es como cuando... Este programa fue particular, ¿eh? Esto es como cuando Jesús... Decir mucho es exagerado. Cuando Jesús tuvo un litro de aceite, hizo 40. ¿Qué? Tuvo dos pescados, hizo 40 pescados. No, no, no. Somos Jesús. No, boludo. Jesús de la Ferrera. Somos prácticamente Jesús. Somos Dios. Pero somos más parecidos a Jesús de la Ferrera que a Jesús. Claro, boludo. Que yo a las papas y... Jesús. Claro. Que lleva las papas y los panchos. Claro, dígame Jesús. No, somos más. No, tenés razón. No somos Jesús, somos más importantes que Jesús en este momento. ¿De la Ferrera? Se pone mal el negro. No, boludo, no. No, tanto, no me cabe el diapalo, boludo. ¿Por qué? No le tengas miedo. Negro. No le tengo miedo a Jesús. Me hincha la bola que compares con Jesús. ¿Por qué? Porque no, boludo. ¿Sos católico? ¿Por qué? Contalo, negro. No. Disputa. A ver, dale. Tensión en el estudio. No, boludo. ¿Por qué? Dale, discutamos. ¿Por qué no? Debatémoslo. Boludo, bueno, somos, o sea, debatámoslo. A mí me parece que pasa por otro lado, boludo. Somos otra cosa, nada que ver. Somos mejores que Jesús, tiene razón en eso. No sé si mejores. Somos o peores. Mejores que Jesús. Para el que crea lo que quiera creer. No, yo al contrario, boludo. Yo siento que somos incompletos siempre. Bueno, ya lo sabés. O sea, la búsqueda de la... De ah, no, pusimos filosófico. El final filosófico de Cabezas de Radio. Freud sí, dijo como un comentario... Como diría Freire, somos seres incompletos. Sí, no, sí. En realidad la frase... Somos seres incompletos. Y en esa búsqueda de completarnos, de alguna manera de encontrarnos... En realidad la frase real es una frase muy machista. No sé. Que dice que cuando la mujer vos decís es un mejor, peor que Jesús... Pareciera como que hay algo, viste, que nos marca, que nos distingue y que nos diferencia. Sí. A mí no me distingue ni me marca ni me diferencia Jesús. Para las religiones, todo bien. Igual era un chiste, pero, ¿no? O sea, no, bueno, sí, no, pero que me caliento. Carajo, para que mierda. El vino pará, acá, Nero, pará. Calmate, Nero, calmate. Ana te mira como diciendo, no. Yo calmate, lo entendí Nero. El chiste. Ana te mira como diciendo, yo lo entendí el chiste. ¿Por qué sí, vos no, si estás en el programa? Bueno, no. Se enojó. Se tildó. Escuchá qué buenos temas. Qué buenos temas estás poniendo, Luigi. Sí, Luigi. Dale volumen. Mira ahí, Luigi. Manche, vámonos. Está todo muy lindo, pero faltan los cositos. Ahora van a llegar. Bueno, che. Bájame la música, Luigi. Eso es la música, boludo. Chabota, re bipolar. ¿Con qué nos vamos, Luchito? Hasta la bola. ¿Con qué nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Sabes qué? Con Guns N' Roses. Sí, Guns N' Roses, pero no me acuerdo. Vos mandá los temitas y nos lo vamos pisando, sí, Luigi. Sí, igual estaría para escuchar este tema, pero bueno, no da. No, porque no, al negro no le gusta ni Jesús ni Radio Quede. Entonces, ¿qué va a hacer? Sacá esto, porque al negro no le gusta. Bueno, nos vamos. Vamos despidiendo. Nos vamos, che, sí. Nos vemos el lunes. ¿Quién beso, contestó? Abrazo enorme. Es el que me Luigi, contestó el aguante. Mensaje. Maximiliano sí. Ferrero. Ah, el gordo, labura conmigo, el gordo. Gordo Cogote, Luigi, querido. Aguante, Luigi. Gracias, Luigi, por la operación. Luigi, te van con Adri, llegaste tarde. Llegaste tarde. Vos dijiste que ibas a salir a hacer los patis, pelotudo. Para, para. Yo ya comí los patis. ¿Y quién hizo el fuego? Trajo patis. ¿Vos lo hiciste, Lucho? Ya hicimos hasta los patis, ya comimos. Le doy un aplauso, boludo. Vamos. Vamos. Ah, fuiste. ¿Y Fede? ¿Y cómo estuvo? ¿Fede? Qué grande, Fede, boludo. Estabas con Marga. Contale al micrófono porque no se escucha, sino contalo. No, Marga me decía, viste, me decía, vos nene, me decía, vas a ir, vos, vendié, vas a ir a. ¿Me vas a acompañar a Capital que voy a ir con mi hijo? No, le digo, señora, no puedo. Me dice, no, porque Gervasio, mi hijo, que quería ir para allá. Y digo, pero no, señora, yo la verdad estoy ahí con el gobierno, digo. Yo salía a pegar cartel en Capital, todo, ¿no? Ah, por la protesta te decía. Claro, y me decía, pero vos, nene, me dice. La del 8N. Porque te pagan un plan, ¿no? Me dice. Sí. Yo el otro día escuché comentarios. Te pagan un plan, ¿no? Un plan social te pagan a vos. No, señora, no. Yo trabajé casi toda mi vida en una herrería, le digo. Siempre estuve con el proyecto, ¿no? No, porque te pagan un plan, ¿no? Era repetitiva. Era repetitiva. Y me dijo que ustedes están convocando para acá, para Casalorear acá. Pero yo le dije. Yo le dije que íbamos a hacer fideo en la cacerola. Porque íbamos a comer, no. Por eso pedimos que traigan una cacerola para hacer fideo en la radio. No, porque escuchá, yo el otro día cuando terminamos el programa. Ah, cae jueves el 8, boludo. Sí, jueves cae. Yo el otro día cuando terminamos el programa. A mí vino Marga. ¿Cómo cacerolear el jueves, el viernes 9? A mí Marga me tiene mucho cariño, entonces me apartó del grupo y me dijo que quería venir a hacer la protesta acá en la vereda. Me dice, ¿por qué no venimos con la cacerola y cortamos acá el 8 de noviembre? Sí. Y yo le digo, Marga, la verdad, le digo, no sé qué decirte, le digo, no me gusta a mí el tema ese. Y me dijo, bueno, como que se enojó conmigo, ¿viste? Y también me dijo lo mismo, vos estás cobrando un plan, me dijo. Le digo, no, Marga, yo vengo a hacer un programa de radio, verdad, no tengo nada, boludo, que ver, ni siquiera tengo algo que ver con los chicos, le digo. Es la verdad, háganse. Es la verdad, si en Limensa no te garpan, boludo. Y me dice, te dieron una netbook. Háganse. No, por eso la vamos. A mí me dijo, porque te dieron el terreno para la casa, ¿no? Claro, porque te dieron claro. Casa, ¿no? Te dieron la netbook, la va a votar. Y bueno, yo digo, claro. Después voy a hablar con los chicos y vemos. Che, Marcelo. Arce, vení. Marcelo, vení. Ven acá. Sentate, Marce. Sí. Marce, estos temas, toma, ponete los auriculares. Y los temas que van a venir ahora con los que vamos a cerrar son dedicados para vos. A ver, ¿qué carajo me vas a salir? Ay, amor. Tenés todos los labios violeta del vino, boludo. Che, contá lo de los Stones, que agotaron en 7 minutos, vos que sabés toda la data. 7 minutos agotaron un show de 700 personas. ¿700? Perdón. En 7 minutos agotaron los 4 shows. 2 shows de 70.000 personas. En Londres, en el 02 Arena de Londres. Y hoy, o Nueva ayer, York, tiro este, no traiga ayer, más data. Sí, porque tocan en Nueva York también. Tocan en Nueva York. Conciertos. Ayer a la noche tocaron un concierto sorpresa. Sí. 15 euros la entrada. Lanzaron las entradas 3 horas antes y agotaron, obviamente. Y tocaron un set de 12 canciones. Bien. ¿Y viste cuando están las reventas? ¿Cuándo las están ofreciendo? $25,000. Un poquito caro, ¿no? Sí. ¿Vos qué opinas? ¿Vamos, negro? $25,000 para ir a ver los Stones. Sí, no está. Y la reventa. Pero pará, $25,000 en blanco o en negro. No. $25,000 de reventa. La gente lucra con la pasión de la gente. Es así. Claro, obvio. Es así. Impresionante, siempre pasó, boludo. ¿Viste? Y 50 años de banda. Van a seguir lucrando. ¿Nunca compraste un rosario en la calle? No. Y bueno, ahí está la gente que lucra con la pasión también. Sí, lo mismo. Me gustó el comentario. Al negro le gustó. Fue bueno. Muy lindo. Bueno, yo ya apago la compu, así que ya no leo más mensajes. Bueno. No, pero pon un par de culitos antes de irnos, boludo. Sí. Pone potos.com. Cochinadas.com. Potos.com. Ya está, ya la pagué. Bueno. ¿Se nos fue el sonidista? Sí. Luigi. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está fumando? Sí, pero ya le dimos 2000 besos. Otro aplauso más, se lo merece. No hay más encima, ¿no? Qué asco. La gente la odia. Estos montoneros cagados de hambre los odio. Bueno, Luis, vamos cerrando. Mandale cuando quieras y nos vamos. Dale, sí, poné los temas que vamos con lo que vamos a cerrar, porque si no nos vamos más, boludo. Sí. Bueno, un abrazo grande. A todos nos vemos el lunes. Negro, un placer. Un placer, hermoso. Bárbara, un placer. Luchito, querido, placer, hermoso de mi vida. Hasta la próxima. Dale. Barbie. Hermoso te además. ¿Cuándo vas a venir? Gracias, muchachos. ¿Cuándo vas a venir? Vamos a poner, tendríamos que poner una más después o menos. Después digo, una. Cuando yo... ¿Qué haces ahí? Ella, claro, o sea, nosotros dependemos de ella. Mandame un mensaje a mí vos, cualquier cosa. Que no, siempre no quiere estar, siempre quiere estar el vago, ¿viste? Yo no tengo tu número, yo te contacto con el... Opa, tampoco lo quiere tener, Lucho, tu número, no sé. Vos siempre querés números. ¿Qué no, pasa, no, pero ¿qué yo pasa? Te lo paso y vos arreglás. Yo lo que pasa, le dije que tiene que tener una linda agenda. Opa, linda agenda. Agenda sí, nomás sí, tiene. Sí, sí, sí. Y gorda. Yo sigo lo. Es más, contame lo que me dijiste el otro día, de lo que yo te dije el primer programa que viniste. Agendita. Que si. Agendita. Que si te fuiste con un pegote bien, bárbaro. La de bolsillo. ¿Qué te iba a regalar? Ah, un cuarto de helado. Y después me dijo, no, te regalo un kilo. Y a todos los precios de helado, pero nunca lo trae. Che, boludo, y vos no lo traes. 9 kilos de helado me prometió, che, Lucho, me trajo uno. Pero es posta, ¿a vos te, es posta trajo? Que no marcha nunca, boludo. Un kilo. No podés regalar helado, boludo. No, boludo. Ella me dijo, si te dan, si, o sea. Si se te da, si se te da. Después del bloque de ella, si todo te funciona mejor. ¿Cómo te apuran? ¿Qué es eso? Son cuetazos. Un par de tiros, ¿no? Me están cueteando, boludo. Bueno, nos vamos a la mierda. Sí, Luigi. Nos vamos. Bueno, Luigi, hermoso. Buenos temas y nos vamos. Chao. Hasta Marce, el lunes. Está sonando. Negri, Marce, hermosa. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos gracias vinieron a todos a ver. Los, que, los viernes gracias es, a todos los que están. Los viernes se está transformando en una cita obligada de mucha gente acá. Mucha gente. Nos vamos, está gente. Bueno, porque es eso. Sí, ni hablar. Cabeza de radio es esto. Cabeza de radio es esto, ni más ni menos. Ya llegan las posiciones, ¿eh? ¿Cuándo? Ahora en 10 minutos. Tiene que ser en beba. En beba. Trae la cámara y las muestro en vivo si querés. Sí. Nos vemos el lunes, gente. Chau. Chau. Cerrate el programa porque no nos vamos más. Chau. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.